iniciamos este viernes, que vamos a estar revisando cosas bien interesantes, algunas explicaciones, por ejemplo, de por qué se termina eligiendo a Jorge Abbott. Tema interesante. Anoche hice un ejercicio de esos fome, y se los voy a comentar, de esos que uno se pone a escuchar cosas muy largas y a veces muy tediosas. Bueno, me escuché la exposición completa de Jorge Abbott en el Senado, como 3 horas ahí invertidas, pero bueno. Ya nos acompaña acá en el estudio Carmen, a quien saludo desde ya. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, muy buenos días. Muy bien. Saludando a todos los que ya se empiezan a conectar a través de las distintas plataformas. Y nada, pues esperando un día viernes, bastante calor parece que va a ser hoy día. Así que, bueno, anunciaron lluvia hasta para el sábado, así que, bueno, en fin. El clima. ¿En serio anunciaron lluvia? Eso dicen. Tú sabes que los meteorólogos, no les creo mucho, pero eso es dicen. Se ve hasta el momento, se ve bonito el día. Sí, hasta el momento. Hasta el momento se ve bonito el día. Hasta ahora no... Más allá que eso no hay. Pero esperemos que esté bien. Así es, esperemos que esté bien. Sí, pues hartas declaraciones ahí me llama la atención y me da risa es el comentario de él. A ver, ¿lo estoy haciendo bien, jefa? Estoy repitiendo sus mismas palabras. Ay, qué increíble. Sí. Bueno, el registro civil igual está... ahora ya anunciaron un paro definitivo y ya con toda... Así que bueno, ojalá, espero que lleguen a acuerdo y la criminalización de las protestas de los trabajadores a mí me llama poderosamente la atención, el criminalizar todo. Así, pero bueno, en fin, cosas de eso pasa en Chile, así es. Ahora, eso pasa en Chile y pasa en otros lados también, digámoslo. Pero qué chistoso. Así que lo que pasa es que nosotros ya tenemos una especie de visión de que en Chile tenemos la mala suerte de que nos tocan algunas cosas, así como particularmente a nosotros, a nadie más. Y puede que haya algo de eso, pero también es una mentalidad fatalista y chauvinista, así como cumple dos funciones al mismo tiempo. Y eso, pues. Así que vamos a estar revisando aquello. No ha llegado todavía Alfonso. Debe estar por llegar. Debe estar por ahí celebrando, como siempre. Hay algún triunfo. No, es que ahora vive muy lejos. Y el Transantiago no es muy óptimo que digamos. No, pero es que ni siquiera puede echarle la culpa a la lluvia, como el diputado Rincón, por ejemplo. Pero bueno, ya saludando está Rosilva. Hola. Saludos, cabros. ¿Qué tal el abogado por el sí que tenemos por nuevo fiscal nacional? Sí. Sí. Entre otras cosas. Así es. ¿Ah? ¿Qué tal? No lo habíamos... O sea, estaba dentro de la lista de los posibles, pero no habíamos apuntado hacia ese tipo la semana pasada. Nos habíamos ido por otro lado. Pero bueno. Sí, un tipo que se es de... Uh-huh. Se inhabilitó por el caso de Penta. ¿Penta, sí? Sí, pues se inhabilitó. Ahí andaban las malas lenguas en las redes sociales y me reía mucho con eso. Que tiene un primo en la cuestión, que por eso mejor se inhabilita y todo el tema. Nada, pues yo creo La mala lengua, él tiene su primo, sí. El ex canciller Moreno, que es el actual presidente del holding Penta. No es una mala lengua eso. Ah, ya. Era verdad entonces. El tema es que lo eligieron para justamente proteger a cierto grupo de personas, así que más de lo mismo nomás, po, creo yo. Bueno, no tiene ninguna... De hecho, lo interesante son las razones, no por las que se inhabilita y se había inhabilitado antes en su cargo ejecutivo en el Ministerio Público, sino cuáles fueron las razones que... No, aquí no estamos hablando de Abbott, lo que queremos dilucidar es las razones de los senadores para votar por unanimidad Abbott. Unanimidad técnica, digámoslo, porque son dos abstenciones, porque ya sabemos que son abstenciones para que se viera más decente todo, que fueron las de Jorge Pizarro y las de Iván Moreira, de la Democracia Cristiana y de la DC respectivamente. Y que lo celebraron así, pero ya casi un carnaval, ¿eh? Claro, yo creo que por lo mismo. Pero hay otras razones por las cuales se termina votando por Jorge Abbott y hoy día ya están como un poquito más claras y las vamos a conversar el día de hoy. Aprovechamos de saludar ahí rapidito a Alfonso, que ya se suma al panel. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Alfonso, que viene así como de negro. Hola, Toño. Hola a todos quienes nos escuchan y se comunican con nosotros. Un abrazo para todos. Abbott, el tema con Abbott y la exposición que hace en el Senado es bastante llamativa ahora que uno la analiza así también con mayor detención. Como decía, y reclamos nuevamente, para variar a esa página del Senado .cl, que es bastante terrible. Son poco amigables las páginas generalmente del Congreso. Pero la del Salvo para ver en vivo en algunas ocasiones, Janus.senado ahí sirve. Pero para buscar información es como bien complicado. ¿Por qué digo esto? Porque uno dice, oye, yo quiero ver la sesión completa de Constitución respecto a la presentación de Jorge Abbott a los senadores. Y está solamente en audio. Después de que un portal es mucho bueno, descargué el audio y dije, bueno, ¿qué tanto? Hay gente que se duerme escuchando, qué sé yo, Mozart, va a escuchar Abbott. Uy, qué bonito. En vez de contar ovejas, sí. Escucha Abbott. Y en ese sentido, uno se dio cuenta de varios detalles más. Hay uno que ya de hecho está haciendo ruido y que tiene que ver con una visión o tesis que tiene Jorge Abbott respecto a cuándo se debe querellar, cuándo debe iniciar la investigación la fiscalía. Y eso es un tema extremadamente relevante. Yo creo que una vez dicho esa frase, más otros contextos que está, pero cuando dijo esa frase fue un flechazo a lo cupido con el grupo de senadores. Fue así como tan, tan, tan. Y así como cuando de repente dijo y así, pues, el amor. Y así como, ah, una frase, qué bonita, paz, amor, enamorado. La pasión de faltó que saltaran a la mesa y del Senado hubiera sido muy todo muy lindo y se hubieran empezado a entrelazar y abrazar y todo, pero hubiera sido muy homosexual probablemente para los senadores y eso no hubiera gustado, por lo menos en público. ¿Cuál es el punto acá y por qué es tan relevante eso? Bueno, por la sencilla razón de que lo que estaba diciendo Abbott era una línea muy distinta a la que estaba llevando la fiscalía hasta ahora. Básicamente, les voy a hacer todo un raconto, porque anoche de hecho lo estuvimos trabajando, a propósito de esta frase, de la cual ayer fue consultado Sabachaguán y dice, no, él no dijo eso. Dijo que está en la línea del ministerio y que, bueno, claro, para formalizar y todo eso es necesario el tema de la querella. No. No dijo formalizar, dijo investigar. Y de hecho, por eso uno quedó con la duda, dijo, revisémoslo de nuevo. Y efectivamente dijo investigar. Y cambia mucho, mucho. O sea, completamente. Entonces, el argumento de Jorge Abbott es que en términos de materia penal, solamente se puede investigar siempre y cuando haya una querella del Servicio de Puestos Internos previa. Esto es un tema no menor, lo hemos discutido. En veces anteriores, sobre todo por allá por mayo-abril, cuando se estaba discutiendo en el Congreso el tema de ampliar la facultad al Ministerio Público para poder querellarse por delitos tributarios. Tema que acá estuvimos conversando en su momento y tema que acá le dimos una vuelta porque fue un portazo que vino desde La Moneda hacia esa comisión del Senado donde llegó el representante de Hacienda a decir, dice la presidenta y dice, que son como recaderos, que estamos en contra de ampliar la facultad de los fiscales para poder querellarse por delitos tributarios. La razón, porque el fin del Servicio de Puesto Interno en última instancia es recaudar plata, no andar querellándose por cualquier cosa. Y si nos querellamos por cualquier cosa, vamos a terminar con puras querellas y no vamos a recuperar nada de plata. Porque dijo así como, ellos la cagaron. Ah, pucha, ¿los metemos a la cárcel? No, que paguen, los pillamos. Mm. Y pagan con la multa. Entonces así el Estado recupera plata. Mm. Ese es el fin, básicamente, en términos así como muy coloquiales, que fue el argumento que tuvo el Ejecutivo para frenarse y mantener la facultad y potestad en la Presidenta y en el Servicio Puesto Interno en términos de las querellas por delitos tributarios. Una pregunta, dentro del mismo contexto. Si a una persona la sorprenden robando una cantidad de millones o joyas en este momento, ¿él con devolver todas las joyas o devolver los millones queda libre? No. No. Esa es la cuestión. Mm. No. Eso es lo complicado de esta justicia, entre comillas, que tenemos. Obviamente no. ¿Por qué? Porque es que ahí, en términos de materia penal, a ver... No, claro, es porque las leyes están hechas... No, pero es que no solamente eso, pero es que ojo, porque tú dijiste, si me pillan robando y todo el tema, el robo en sí es un delito. Claro. Ya. Este otro también es un delito, ¿se debería hacerlo? No, no necesariamente lo es. ¿Por qué? ¿Porque es un robo? No necesariamente lo es, ¿por qué? Porque... O sea, para nosotros es un robo, pero no está calificado como tal. Eso. Exacto. O sea, podría ser todo el tema, porque aquí, a ver, lo que estamos discutiendo acá son boletas ideológicamente falsas, o sea... ¿es un robo? Sí, pues técnicamente claro, lo es. ¿Y un robo a quién? A todos. ¿Al Estado? Al Estado, o sea, a todos los chilenos. Perfecto. Y chilena. Y chilena. Y el tema es que dice, sí, todo el tema, pero ya, entonces devolvámosle al Estado. Ok. Porque en términos no hay un robo, porque lo que hay es una boleta ideológicamente falsa. O sea, hay un robo, pues obvio que lo hay, en sentido de que no se está pagando por el servicio. Mm-hmm. Sí, pero eso se puede ver porque es una rectificación. O sea, quisieron de una u otra manera, el tema del fraude al FUT, porque el FUT permite el tema de la reinversión. Mm-hmm. Estos tipos decían, oye, contratamos a unos modelos para que nos vinieran a explicar, no sé, cualquier cosa. Este weón lo invitamos a un almuerzo para que nos hablara sobre la economía mundial, le pagamos 20 palos, qué sé yo. Y tú dices, ¿pero cómo? Sí, pero son parte de las cosas que hace esta empresa. Po. Ah, ya. ¿Cuál es la gravedad de eso? Es que ese dice, nosotros pagamos por este servicio, que nunca se prestó, pagamos por este servicio porque es parte de lo que necesita la empresa. Ah, como es parte necesita la empresa, está exento de impuestos. Y encima nosotros le devolvemos porque está reinvirtiendo en la inversión en el país. Entonces es un fraude tributario. Claro. ¿Por qué? Porque no solamente están evadiendo impuestos, están recuperando, que es el tema del FUT, y por eso el todo comienza con el fraude al FUT. Y ese es el tema como grave. No es que solamente así como hoy dejaron de pagar, sino que más encima el Estado les pasó plata. Claro. ¿Por qué? Porque como ellos están reinvirtiendo y la ley está establecida para eso, se hacía mucho más complicado. Oye, ¿y devuelven el monto total? No necesariamente. Más encima. No necesariamente, ¿no? Depende. Se ve cada caso. Claro. A ver, si me dan un segundo, le explico cómo se hizo todo, porque tengo un paper que trabajamos anoche, pero sobre todo porque necesito café. Entonces, yo voy a ir a preparar. Ya, voy a preparar te café agradezco. Y trae yo un quería cenicero. Ir porque quería aprovechar de este, pero no me dejan ni siquiera moverme acá. Ven la esclavitud. Pobrecito él. Bueno, la situación que vamos a ir aclarando durante la mañana o durante los próximos minutos, toda esta cosa que ha ido aconteciendo en cuanto al nuevo fiscal que fue elegido. No, fiscal nacional. Fiscal nacional. Es una situación en la cual se nota como que estuvo muy bien cocinado, porque además el gobierno tenía mucho temor de que se les cayera igual que el contralor y eso trajera una repercusión a nivel de país de este quiebre que se estaría originando dentro entre las cámaras y el Congreso y el gobierno. Y eso habla mal de tanto del gobierno como del país y eso traería también consecuencias en cuanto a las encuestas futuras. Entonces había que arreglar la cosa como fuese. Y así lo hicieron. Bueno, tienen que haber ofrecimientos porque nadie va a votar así gratuitamente. Ni tampoco deben ser muy pocos los que votan porque están conscientes de qué es lo que quiere su distrito, donde fue elegido, porque ya hemos escuchado a algunos diciendo que ellos votan a conciencia, o sea, según lo que ellos piensan, según sus propias conveniencias. Y ahí el problema está en que no se puede confiar en que cuando uno vota por un futuro senador o diputado, en que ellos van a cumplir primero con el programa, porque la mayoría no lo hacen, y segundo, que cuando vengan leyes en las cuales la gente no esté de acuerdo, ellos van a votar a conciencia, por lo tanto van a hacer lo que ellos quieren. Uh-huh. ¿Y cuál es nuestra participación entonces? Ese es el asunto. Y después nos dicen, no, ustedes tienen que votar porque pueden elegir a sus propios congresistas para que hagan lo que ustedes en verdad quieran, pueden cambiarlos. Eso es mentira. Porque al final uno puede estar muy confiado en que la persona por la cual está votando va a cumplir con lo que ha programado, o va a estar de acuerdo en el futuro con uno, y se da cuenta de que no es así. Cuando llega el momento de los que hubo, ahí nos quedamos tirados mirando de que ellos hicieron lo que les pareció más conveniente a ellos. Entonces, ¿qué posibilidades tiene uno de tener claro de que la persona que está votando, que está eligiendo, va a ser verdaderamente representante? No, ninguna. Pero es que, ojo, porque aquí no estamos eligiendo al representante. Ellos eligen al representante. A diferencia, por ejemplo, como ocurre en otros países, el caso de Estados Unidos, donde el tema de los fiscales de distrito son elegidos, el fiscal a cargo de cierta zona, cierta área, es elegido por la gente, tiene que presentarse como candidato. Bien interesante, después ratificado por otra instancia. Acá lo elige la élite. Así que toca en este proceso, porque nosotros el tema de fiscal nacional es relativamente nuevo, insisto, empezamos nosotros más o menos con la nueva reforma procesal penal, la nueva modernización de lo que era el Ministerio Público, Piedrabuena, el primer fiscal nacional, Chavas Chaguán desde el 2007 en adelante, viene ahora el caso de Jorge Abot, que va a estar, que fue elegido para 8 años, vamos a ver cuántos está, pues 8 años, harto tiempo, como senador. ¿Y por qué podría salir de por edad? Por edad. Sí, pues, hay un cierto. Tope en un momento tiene determinado. Un tope de edad. De hecho, Piedrabuena no estuvo 8 años, no. Por ejemplo. Entonces, el tema va básicamente por ahí. Pero expliquemos las razones de por qué fue elegido Jorge Abot. Interesante. Acá lo que hay que entender, más allá del tema de Jorge Abot, es... ¿Por qué lo eligen los senadores? Que son los que van de una u otra manera, están más complicados. El día en que, de hecho lo conversamos acá también, y yo aquí tengo que hacer un reconocimiento meritorio por lo demás, en la cual uno puede decir que por fin le salió una jugada a la moneda, y eso hay que aplaudirlo, sin duda. Porque la desprolijidad fue la regla, hasta ahora, de hecho, no ha variado. Pero en esta hay que decir, o hay que reconocer, que fue buena, fue muy buena jugada. ¿Por qué? Porque efectivamente Abot no estaba dentro de los candidatos, ni dentro de las reuniones más formales para Fiscal Nacional. Y hay un golpe que se negoció al más alto nivel, y que de hecho generó molestia en el Senado, y lo han hecho saber gente del propio gobierno, gente como los diputados del PPD, Quintana y Girardi, gente como Alejandro Navarro del MAS, no han sido los únicos que han planteado públicamente que no son buzón, públicamente de que la presidenta no escuchó las recomendaciones, públicamente de que hay una fricción, por así decirlo, con el Ejecutivo. Porque esta jugada se hizo paralelamente mientras se les decía a otros que jugaran. Por eso hay que reconocer, en términos de estrategia de House of Cards, bien criollo, fue buena jugada. porque están todos los otros convencidos de esto que se daba, y de hecho es lo que se escuchaba y es lo que se sabía de pasillo y es lo que se podía chequear en términos de información, era aquí hay una pelea, está Morales y Guzmán, Guzmán había ganado en los últimos días. De esto tiene que ver mucho también de que haya caído el nombre de Rajevic, sí, obviamente fue un factor determinante ya a esta altura cuando uno ve el análisis. Pero, ¿por qué termina siendo elegido fiscal nacional Jorge Abot cuando se sabía que no se tenía los votos ni nada por el estilo? Bueno, y con tanta mayoría. Le explicaba la exposición que hizo el Jorge Abot en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta del Senado, en la cual se le preguntan un montón de cosas que tienen relación necesariamente con cuál va a ser su gestión en términos de proyecto y también cuál es su visión respecto a cosas que ya se han hecho. ¿Cuáles son las tres cosas que uno podría decir que Jorge Abot, de una u otra manera, termina encantando a la gente que estaba ahí en la Comisión de Constitución del Senado? Fácil, tres conceptos que tienen que ver, uno, con mantener una modernización o seguir una línea de modernización del Ministerio Público, en la cual hay una cierta reevaluación respecto al desempeño de los mismos, cosas que han criticado los senadores, que han criticado otros más, como uno de los candidatos que era Juan Enrique Vargas también. Eso por un lado. Para aplicarlo bien en simple, los senadores, porque este está una exposición en los senadores, por eso nos remitimos todo el rato a ellos. Los senadores, su planteamiento, lo hicieron durante la votación, de hecho, en la sala, era los fiscales tienen que reconocer que tienen errores, tienen que reconocer que tienen filtraciones, tienen que reconocer que, como somos imputados, o como algunos han sido imputados, porque ellos no son los están hablando por ellos, están hablando por la sociedad, están hablando por el país. Se cometen mucha injusticia con gente que es imputada y que finalmente a lo mejor no ni siquiera termina siendo culpable. Que fueron muchas de las frases que se dijeron durante la votación de Jorge Abot. Eso por un lado, que es lo que planteó Abot. El segundo punto, muy importante, tiene que ver con esta visión de paz ciudadana. Esta visión de la seguridad ciudadana, en la cual el Ministerio Público y particularmente los fiscales deben perseguir de mejor forma los delitos contra la propiedad privada, una frase que hemos escuchado este último tiempo como nunca, lo dice de hecho Jorge Abot, y les da un guiño a un discurso que está calando muy fuerte en la élite política, donde hay que enfocar la justicia, donde hay que enfocar las leyes, donde hay que hacer reforma a lo que es el Código Penal y otras cosas más para poder ser mucho mayor potente con los delitos a la propiedad privada, básicamente. Tema no menor, en el momento en que hay una discusión interesante respecto a aquello. Agradó mucho eso. Y la tercera cosa que agradó muchísimo de Jorge Abot, más allá de la meritocracia que se ha dicho y toda esa cuestión, que a nadie le importa la verdad, pero con eso justificamos un montón de otras cosas. Si por meritocracia le hubieran elegido a Goldberg de fiscal nacional, ¿cachai? Una cosa que no nadie haría en su sano juicio, no solamente porque no es abogado, sino porque nadie está dando cuestión aquí por meritocracia. Tiene que ver con esta visión muy distinta a la que ha mantenido la Fiscalía Nacional, particularmente la que ha tenido respecto al caso del caso Penta en adelante. Recordemos que el caso Penta empieza por el caso Fraude al FUT, en la cual él dice textual, y dice en términos literal, que la Fiscalía solo puede investigar cuando hay previamente una querella del servicio opuesto interno. Cuando dijo eso, hubo un orgasmo en la Cámara Alta. Cuando dijo eso, los senadores, Juan, soltaron los cinturones, Juan, y respiraron y se tiraron peo y un chanchito. ¿Por qué? Porque eso es lo que querían escuchar. Eso es lo que han querido escuchar hace bastante rato. Probablemente mucha gente no lo va a entender porque eso en términos técnicos es algo que se dice precisamente para que uno se entienda. Pero en términos simples, lo que le está diciendo a los senadores es no va a haber más investigaciones a políticos. Exacto. ¿Por qué? Porque el Servicio Opuesto Interno ya cambió su regla. La última querella que hace el Servicio Opuesto Interno es contra esta persona, esta persona, esta persona, arreglón seguido. Y como estas personas que han sido individualizadas y particularizadas, o sea, estas personas y no otras, nadie más. Y todos echaron de menos y dijo, oye, ¿qué pasó con quienes resulte responsable? Que es una especie como de caiga quien caiga, en términos leguleyo. No, estas personas y estas personas. Obviamente eso cierra y acota en un momento determinado las investigaciones que se pueden ir abriendo. Lo puede hacer igual Fiscalía, pero ha costado muchísimo que el Servicio Puesto Interno se termine creyendo. De hecho, cada vez hay amenazas de parte del Ministerio Público para que se amenace. O sea, para que se termine haciendo la querella por parte del Servicio Puesto Interno. En resumen, el Servicio Puesto Interno hace rato que está bloqueado por el poder político. Lo comprobamos con el caso de Jorrat, que termina saliendo y que termina confesando de que lo llevaban a reuniones, confesando de que lo llamaban, le mandaban el recado de Peña y Lillo, confesando de que recibió presiones de La Moneda para no querellarse. O en última instancia, retrasar la querella. Sí. Eso ya es sabido y en materia de investigación. Otra cosa importante dentro de esto, que tiene que ver con la tesis Escobar, se terminó imponiendo dentro del Servicio Puesto Interno. Ricardo Escobar fue director del Servicio Puesto Interno durante el primer mandato de Michelle Bachelet. Fue elegido por ella. ¿Y cuál es la tesis de Ricardo Escobar? Estos no son delitos. Que se llama la rectificación. Y se resuelva, pero estos no necesariamente son delitos ni tienen, porque tampoco vamos a arriesgar cárcel y todo el cuento, porque lo que necesitamos es recuperar la plata. O sea, en definitiva, el fin último del Servicio Puesto Interno es recaudar. Y esa tesis se impuso. Aunque sea que no, se impuso esa tesis en el Servicio Puesto Interno, y el Servicio Puesto Interno hoy día está domesticado por el poder político y se creía solamente contra la gente que hace kermeo, que en un momento determinado no pagó su contribución en la casa, pero con las grandes empresas no lo va a hacer. Y ha quedado demostrado. ¿Y cuándo ocurrió eso? En términos, fue a vista y paciencia de todos. Cuando se firma el acuerdo de los siete partidos, fue la carta blanca que tuvo Rodrigo Peña y Lillo para hacer su operación. ¿Cuál fue la operación? Bueno, presionar el Servicio Puesto Interno, como todos lo vimos. ¿Qué se hizo? Justo cuando estaba la ofensiva de parte de la Fiscalía por la querella de Sokimich, ¿se acordarán ustedes? Bueno, Samuel Donoso, abogado ligado al PPD, fue militante del PPD, amigo Peña y Lillo en ese tiempo, ministro del Interior. Un tipo que iba a La Moneda, un tipo que iba a las reuniones de ministerios. Samuel Donoso era el abogado de Patricio Contese, gerente general de Sokimich. En ese tiempo. ¿Qué hacen ellos? Van al Tribunal Constitucional a poner un recurso para evitar esta investigación por parte o que se hiciera de los libros la Fiscalía Militar, a sabiendas de que no estaba la querella de Servicio Puesto Interno. ¿Cuál es la tesis de los locos? Oye, estos locos están investigando y están pidiéndonos cosas cuando ni siquiera tienen una querella al Servicio Puesto Interno. Entonces, ahí es donde la Fiscalía, porque es aceptada el recurso por parte del Tribunal Constitucional, que está más cueteado, todos saben que son partidos políticos que ponen a los suyos. ¡Qué atro! Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre es que la Fiscalía amenaza al Servicio Puesto Interno. Incluso dejó, no se dijo formalmente, pero entreveladamente, a Jorrat, así como, podemos en un momento determinado iniciar acciones penales por obstrucción a la autoridad del Servicio Puesto Interno. Ojo. Entonces, se dilató, al final hubo una pelea en el Tribunal Constitucional. Cuando eso estaba ocurriendo, a vista y paciencia de toda la gente, el Servicio Puesto Interno emite una circular y un llamado. Y a vista y paciencia de todos. ¿Qué dice? A vista y paciencia de todos. Increíble. Hace un llamado y dice: a todas las empresas que estén en una situación similar a la de Penta o similar a la de Sokimich, por favor acérquese a la ventanilla número 6 y venga a arreglar su situación. A vista y paciencia de todos. Cuando te están diciendo que tienen situaciones similares, o sea, situaciones similares que le hayan pasado plata político de manera irregular o ilegal, siéntese acá y resolvamos. Eso lo hizo a vista y paciencia de todos. Lo dijeron por los medios incluso. ¿Qué ocurrió? Al otro día tenía un montón de abogados de distintas empresas rectificando. Es más, cuando fue esa movida que fue hecha desde La Moneda por el propio Peña y Lillo, la cuestión es que ya sabemos. Al primero que salvan, en términos políticos, La Moneda, este gobierno, es a Jovino Noboa. Estoy contando historias que están ya claras. que es importante. Importante porque hay que estar machacando con el asunto, cosa que la gente no se olvide de que sucedieron y van a seguir sucediendo situaciones similares. Estamos clarísimos. Entonces, en ese sentido, esto ocurrió, vuelvo a insistir, está en esta frase, a vista y paciencia. Sí. Entonces, lo que dice Jorge Abbott en el Senado es extremadamente relevante. Es más, en un momento varios políticos, la propia Moneda incluso dijo que lo iba a estudiar. ¿Qué fue lo que dijeron? Si los fiscales han tenido muchos problemas, queremos más transparencia, por tanto estamos estudiando la posibilidad de que el Ministerio Público, los fiscales particularmente, tengan mayores atribuciones. ¿Cuáles son estas atribuciones? Que los fiscales, que el Ministerio Público pueda querellarse por delitos tributarios. Y se iba a ver en un momento determinado eso en el Senado. O sea, y la Cámara de Diputados, que fue rechazado de hecho también. Finalmente se rechazó en ambas cámaras. A petición, insisto, de Hacienda, particularmente, así por lo menos se presentó el funcionario de Hacienda que llegó a la comisión del Senado esa vez, a petición de la presidenta y del Ejecutivo en pleno. No investiguen los fiscales. Los fiscales se dedican a investigar lo que necesitan en materia penal, lo que quieran, bla, bla, bla, bla, y el servicio puesto entero a recaudar. De no ser así, probablemente, claro, vamos a tener a fiscales que van a querer meter a todos los ricos presos y eso va a afectar inmediatamente el tema de la recaudación. Oye, se robaron plata, puta, digamos que nos devuelva por último un resto, pues, bueno, claro, ¿cachai? Claro. Entonces, el fin último del servicio puesto interno es... Claro, porque si no va a venir la cesantía, va a venir la quiebre, va a venir... No, vamos a dejar de recaudar más plata de lo que debiera el Estado y eso va a afectar inmediatamente a las áreas públicas, claro, porque no vamos a tener plata para hacer colegios, no vamos a tener plata para hacer hospital, un montón de cosas, ni para hacer las casas de algunos. Claro. Ni esos puentes que se abren al revés. Y esos puentes al revés y que tenemos más encima empresas que son carerajas, porque puede y ocurre en Chile eso, pero tiene una libertad completa, que la empresa que construye el puente al revés, ASVAT, te termina demandando al Estado por incumplimiento de compromiso. No, así el después. Chúpate esa. ¿Y el Estado qué hace? Se queda ahí, po. Claro. El Estado tiene empresas que lo demandan por incumplimiento y les termina dando las concesiones iguales. Tiene el ejemplo de HL que cambia nombre cada concesión, que es la empresa donde es lobista Ricardo Lago, pero no se reconoce como tal, pero todos saben que lo es, y que tiene una de las prácticas antisindicales y está... En ¿cómo se llama? En investigación. No en investigación. Tiene formalizaciones ya y distintos tipos de cosas en distintos países. Por ejemplo, en México, en Brasil y otros más por corrupción. La misma empresa que acá tiene más de 700 y tantos kilómetros de carreteras concesionadas. Sí. Por si no lo sabía usted. Con distintos nombres. Se llama OHL. Bueno, dicho eso, Cuando Abbott dice eso y Sabas Chacuán trata así como de arreglarla ayer, y la caga más, porque todos dijeron, no dijo eso que tú te estás diciendo. Dijo textual, no se puede investigar si no hay una querella por parte del Servicio Puesto Interno. No formalizar, que es lo que está diciendo usted y que es correcto. Con esto se cierra el capítulo de las investigaciones y de ver muchos más otros casos en términos de la fiscalía. Y les deja la puerta abierta para lo que venga. Va a ser muy difícil que aparezca un nuevo caso Penta. Va a ser muy difícil. Incluso le puede costar hasta el puesto a un fiscal. Si el fiscal nacional de arriba, que él manda más, el jefe directo, la política es esta. Esta es la línea que tiene la Fiscalía Nacional. Muy difícil que conozcamos un Soquimich. Entonces, todas esas investigaciones a Ripley, a los Angelini, bueno, en el caso Corpesca, que tiene reserva, está reservada el tema de la investigación, orden de ¿cómo se llama? De mantener básicamente en secreto, poco y nada hemos sabido de Corpesca porque hay prohibición de informar, lo hemos dicho en otras oportunidades, y so penas del infierno para quien de una otra manera filtre, po. Entonces, todos van a cachar que filtraron y no, porque igual conocen las carpetas investigativas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Senado entonces? Cerrar con broche de oro y abanicarse tirado para atrás. Esa fue la razón. Y de hecho, nosotros lo planteamos el día que él es elegido por la presidenta Jorge Abot, sale hablando Sabes Chaguán incluso. ¿Y qué se le dice? Nada, pues, porque él sale hablando a la prensa, pito de nada. Y dice, bueno, nosotros estamos viendo, de hecho, una salida alternativa y estamos viendo la suspensión del proceso y todo el tema con las partes, porque los abogados se han juntado, los abogados de la defensa se han juntado con fiscales. De hecho, sale Felipe de Bussy y dice, hey, mi abogado no se ha juntado, porque él nombra a Felipe de Bussy, que es directivo de la UDI, y a Alberto Gardemil, de Renovación Nacional. Y el mismo día, entonces, de hecho ayer se le preguntó directamente, hubo un periodista que le preguntó a Sabas Chaguán, ¿esto tiene que ver algo con el nombramiento nuevo fiscal nacional cuando usted dice que había una salida alternativa? ¿Se está buscando salida alternativa para esto? ¿Se está negociando? ¿Se negoció? ¿Usted intervino en la elección de Jorge Abot? No, yo no he intervenido para nada. Estoy diciendo que esto es propio del tema de defensa y han conversado los abogados con los fiscales y todo el tema y está la posibilidad de la salida alternativa porque no es mucha. De hecho, la frase que ocupa Sabas Chaguán es que no hay, el patrimonio no era muy alto, estamos hablando de montos menores y todo el tema. Estamos hablando de millones y millones de pesos. Pero no vayan en montos menores. Pues, bueno, hay gente que no dio una boleta y llega al servicio puesto interno bueno, a cerrarle el kiosco. Pues, bueno. Sí. Es un tema. Así que eso es parte de cómo fue elegido Jorge Abot. Les recomiendo el audio, una paja, pero son 3 horas que a lo mejor puede encontrar algo. No. Escúchalo tú nomás y nos contáis. No, la verdad que no. Gracias. Oye, sí, po, impuesto interno, imagínate. No, pero ahora se entiende tanta alegría en el Senado, po. Ahora se entiende tanto jolgorio, tanta felicidad que tenían ayer porque había salido a votar, ¿sí o no? Pero es lógico. Además, las mismas declaraciones salían hablando de que no crean de que va a haber acá una situación de que vamos a ocultar la verdad, que todo va a salir bien y que tienen que confiar en nosotros. ¿A pito de qué? Dice Gerardo Benavides, importante tema, lo dejo acá. Hay que distinguir en materia penal. Los acuerdos reparatorios permiten extinguir la acción penal y se dan en tema patrimonial. Elisa Monti dice, buenos días, saludo a todos, Rosilva, y dice que la fiscalía negó aquello de que en la edición del Mercurio el 30 de septiembre, en una inserción titulada Abogados por el Sí, publicada en la página B5, aparece en el infrascripto suscribiéndola de... Desmiento haber firmado dicho documento, puesto en la necesidad de manifestar públicamente mi opción en el próximo plebiscito. Ella será por la opción no, Jorge Abot. Y esto le dicen porque Hugo Gutiérrez había lanzado de que Abot había votado por el sí. Entonces Fiscalía le responde a través de Twitter, la cuenta oficial de Fiscalía de Chile. Dice, señor diputado Gutiérrez, para su conocimiento, carta publicada en el 3 de octubre de 1988... desmintiendo la información que difunde de que había aparecido en un momento determinado en Abogados por el Sí el nombre de Jorge Abot. Y Jorge Abot el día 3 de octubre, o sea, antes de un 2 días antes del este, había planteado que él votaba por el no. En la edición del Mercurio el 30 de septiembre, estamos hablando de 1988, en una inserción titulada Abogados por el Sí, publicada en la página B5, parece, y él dice, no, yo esa será por la opción no. Mira, interesante. Terminada esa polémica. Qué terrible. Pero en total haya votado por el no, por el sí. Conocemos a muchos que votaron por el no y que hoy día uno lo duda o dicen haber votado por el no. Y uno ahora lo duda. Claro. Entonces, esa fue la historia de cómo Jorge Abot llegó a ser fiscal nacional. Hermoso. Que asume el 2. Hermoso. Del mes que viene. ¿Qué les parece? Transparente, total, ¿no? Genial, po. ahora resulta que ahora cualquier investigación no va a pasar nada más ya, pues. De hecho, no va a haber investigación. De hecho, no va a haber investigación. De hecho, no hay. Justamente. O sea, ahora es borrón y cuenta nueva. De aquí para partimos adelante. De cero. Y ustedes sigan haciendo los chanchullos porque no va a pasar nada. Y tampoco se van a saber. Exacto. A no ser de que de repente por ahí echen algún funcionario que tiene mucha información ¿Tú y la larga alguien, a... ¿Tú crees que alguien se va a arriesgar? Nah. Pueden arriesgarse, si a alguien lo echan y queda muy mal parado, se puede arriesgar a tirar información, pero ¿y de qué va a servir? De nada, porque no va a haber investigación en cuanto a los dichos o a los antecedentes que presente quien sea. ¿Entiende ahora por qué la decisión del Senado fue unánime? Sí, claro, por supuesto. Y la alegría también la entiendo. La alegría ya viene. Para ellos, obviamente. Y les llegó. O sea, a mí, uno está en esa, en el Senado, ¿te imagináis votando así como, y escuché eso y así como, oye, sí, no está dando garantía todo el tiempo. Oye, votemos por este loco, ¿cómo no votamos antes? Claro. ¿Cómo alguien no nos dijo que este loco estaba en esa? Claro. ¿Cómo alguien no nos avisó de que este gallo nos iba a tapar todo? Ahora, ¿cómo se dio la operación política? Fue mejor. Muchísimo mejor. Las negociaciones ya estaban bastante adelantadas. De hecho, como todos sabían, José Morales había ganado las mayores preferencias, pero se había caído en los últimos días por la que se estaba siendo muy quemado a través de la prensa. De hecho, ya se escribía y se publicaba en distintos medios que José Morales era el fiscal nacional o el candidato fiscal nacional favorito del poder. Y eso no quedaba muy lindo ni muy bien. Entonces se empiezan a ver otras opciones y la opción era Raúl Guzmán. ¿Por qué? Porque era evidente, se podía justificar de que fue uno de los que sacó mayor voto, de hecho fue el que sacó mayor votación en la Corte Suprema cuando fue entregada la quina. Entonces uno mira eso y dice, bueno, Raúl Guzmán cumplía con todos los requisitos, de hecho lo habían ya sondeado varios senadores, se habían juntado con mucha gente, entonces estaba ahí la pelea. Se cae el nombre de Enrique Rajevich por un voto, ustedes lo saben, Contralor General, hubo 21 votos, se necesitaban 22. Eso eran en 3/5. Sí, estamos hablando de esa parte. En el Contralor General, que se termina cayendo, el caso de Burgo y todo lo demás. Burgo que anda bien desapareció, ¿se han dado cuenta? Sí, ya. Dicen que le queda poco. Que anda lo Belisario Velasco como en el primer gobierno de Bachelet. Cuento corto. Bachelet anuncia de que antes del plazo va a dar el nombre. ¿Se acuerdan que había dicho eso sí, antes? Sí. Bueno, no lo hizo antes el plazo, para variar. La procrastinación de Michelle Bachelet ante antología, te dice el lunes y aparece el viernes. Pero ya estamos casi acostumbrados a ese tipo de cosas. Te dice septiembre y te la termina diciendo como en octubre. Pero el punto de inflexión fue el tema de Enrique Rajevich. Se hacen movida, se llaman no a senadores esta vez, sino a un senador. Esto se empieza a mover a nivel el partido preponderante está en la elección de Jorge Abot es la Democracia Cristiana y se elige el nombre de Jorge Abot y se da el último momento para que haya menos capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque entre más tiempo se daba por parte de el nombramiento de Michelle Bachelet, más expuesto quedaba el nombre, que es lo que le había pasado a los otros candidatos que estaban siendo los favoritos. Por eso ese candidato antes de tiempo siempre es peligroso, porque queda ahí más tiempo expuesto al fuego. Claro. Entre menos tiempo tení, se da. La posibilidad, cuando tú eres ya un candidato formal, empiezas a recibir los golpes propios de los candidatos formales. Sí. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo burdo y simple, y es que es reciente el caso de John Biden. John Biden se iba a tirar de candidato a la presidencia por las primarias demócratas, por la convención demócrata, pero como ya era tan cantado de que iba a ser candidato sí o sí, John Biden, que es el actual vicepresidente de los Estados Unidos, empezó a bajar en la encuesta porque obviamente los otros candidatos empezaron a dar golpes para allá también en caso de que el tipo terminara finalmente recibiendo. Hace unos cuantos días terminó diciendo que no. Ahora, era bastante obvio porque había bajado 6-7 puntos y aún ni siquiera era candidato, pero todos lo daban ya asumido por candidato porque había dado un montón de señales Eso pasa, cuando uno esconde la jugada, de repente tiene más tiempo y mayor espacio para maniobrar. A veces se utiliza también para poder preparar a otro. Entonces, tiran a los leones a uno. Y donde empiezan y a salir después, los trapitos al sol. Claro, y todo. Exacto. Entonces están todos preocupados de él y después aparece la carta ganadora, claro, y lo tiran. Y no hay tiempo para investigarlo, no, mucho. Por lo tanto, sale. Fácil. Eso deberíamos, claro, hacer nosotros. Esas son una de las maniobras que se utiliza en política. El asunto está en que, bueno, estamos viendo de que la situación no es de las mejores a futuro para nosotros, obviamente. Obviamente. Y aunque nunca han estado muy buenas. Y por otro lado, que me llama la atención que el señor Abbott es primo de un Moreno, ejecutivo, canciller, del ex canciller, actual presidente del Holding Penta. Y me llama la atención porque él dice que no va a... Se va a inhabilitar uh-huh, en cuanto a la investigación. Uh-huh. Pero él es fiscal nacional. Uh-huh. Por lo tanto, de una u otra forma, está dentro y está en el lugar más alto. Todos los otros fiscales, por lo tanto, le tienen igual le va a que seguir la línea que él imponga. No necesariamente. No, eso no es tan así. A ver. Pero los fiscales regionales y todo eso. Ya, oye, los fiscales regionales y todo eso, ¿no le rinden cuenta al fiscal nacional? No necesariamente. Es que, a ver, para explicarle, el fiscal nacional no es que esté viendo lo que hace cada fiscal. Estáis loco, nadie podría. No, obvio, pero hay algunas cosas que sí podría obviamente estar. Obviamente alguna cosa porque es jefe directo. Pero él, a ver, lo que pasa es que nosotros tenemos la visión de Fiscalía Nacional que tuvo Sabas Chaguán. Y que, ojo, es como lo que pasa también con el tema del control, con el caso Ramiro Mendoza. Uh-huh. No necesariamente esa es la función del fiscal nacional. La función del fiscal nacional es bastante decorativa. O sea, decorativa entre comillas, porque tiene poder ejecutivo dentro del Ministerio Público. Obviamente puede ordenar, resolver situaciones en términos internos. Que si remover a un fiscal de un lado para otro, eso lo puede hacer, esa facultad propia del fiscal nacional. Pero los fiscales nacionales no es que estén viendo las causas. Eso ocurrió en el caso Chaguán en febrero, después de que se hiciera una jugada adentro del Ministerio Público con Solange Huerta y Alberto Ayala. Que Solange Huerta, que le costó la carrera a Fiscalía Nacional, que todos sabían que iba a ser la candidata. Entonces, cuando uno mira esto y dice, oye, dijo que se iba a inhabilitar por el tema del caso Penta. Sí, ahora, me parece cuestionable de que el tipo empiece inhabilitándose, porque su primo, el presidente del Holding Penta ahora actualmente, el ex canciller Moreno. Ahora, yo tengo sentimiento encontrado respecto a eso. Yo no sé si necesariamente por ser pariente de alguien uno tiene que joderse. Cuando no hay necesariamente una relación directa o se pueda comprobar. Sí, porque ponte tú en el caso de yo tengo un primo, tengo un hermano, tengo y por su legítima está y nos topamos en algún momento de la vida. Lo veo difícil porque uno no tiene primo a ese nivel. O por lo menos en este círculo es más decadente, probablemente. Así como nos encontramos en la misma celda y mi primo al lado, y puede que haya conflicto de intereses ahí en el patio penal. Pero en términos concretos, está inhabilitado toda la clase política. Toda la clase empresarial, si son todos primos, pues bueno, ¿cachai? Si la endogamia en este país no es broma, si nosotros nos reímos con el tema de los primos, ¿ah? Como leí por ahí, la UDI estaba peleando para que hacer una unión civil entre primos, ojalá se pudiera avanzar en un proyecto de ley que permitiera que los primos se puedan casar, entonces están peleando por eso, ellos no están por las parejas homosexuales, sino entre los primos. Oye, el que el fiscal nacional se inhabilite a un caso, ¿eso le quita peso a un fiscal regional, ponte tú, para seguir indagando con respecto al tema? No, a menos que tú comprobís de que hay presiones de parte de... O sea, que el fiscal nacional está presionando para parar la investigación, eso puede ocurrir. Pero ojo, tendría más costos para el fiscal al nacional. Si es que se descubre. Si es que se descubre y si es que lo termina sapeando, por ejemplo, por el fiscal que se siente... de una otra manera presionado. Mm. Pero si no, pasa piola. Y eso es lo que a mí me preocupa, de que de repente no tenga que hacerlo públicamente, decir, no, usted no sigue investigando o investigue de esta forma, no. Sino que internamente hayan algunas conversaciones. Puede que no, puede que sea tan honesto este señor Abbott en cuanto a que en verdad él se inhabilita y se hace a un lado absolutamente. Es probable, uh-huh. Pero después de todo lo que hemos visto durante estos últimos 2 años, por lo menos, ya uno empieza a dudar de todo. Y ese es el problema. Yo dudo de todo, de hecho, creo que Alfonso tiene conflicto de intereses. No sé qué, pero estoy dudando. No sé todavía de qué, de qué acusarlo. Me está tirando boletas por debajo de la mesa. Por ejemplo, ya nos deshicimos de Max. Sí. Solamente es que dudamos de él. Un saludo para Max igual. No. Ay, ahora después de que lo echó, usted hubiera yo no lo he echado, yo no puedo echar a nadie. ¿Cómo le decía a Max? No te queremos ver más ni en pintura, le decía. Y ahora le hice un saludito para Max. Yo lo defendí, Max, yo te defendí. Max, de hecho, Alfonso trajo llaves nuevas. ¿Ah? El jefe acá, el Alfonso, no se puede hacer nada con él. Pues. Alfonso aquí trajo llaves nuevas del candado, lo siento. ¿Ah, sí? Sí. Mira tú, ¿eh? Cambiaste todo. Pobre Max. En fin, prosigue. Entonces el asunto va por allí, en que la desconfianza ha llegado a tal punto de que uno ya no puede creer nada cuando ha visto tanta mentira, tanta cosa escondida, tanta situación que uno al final lo llega a poner en esa posición. Que es difícil confiar en un estamento el cual no solo ha engañado, no solo han cometido graves faltas, sino que además nos han mentido y han tratado de justificar esas mentiras. Y este nombramiento hace que sea muy conveniente la designación por todas las restricciones que está diciendo, que, o sea, siempre y cuando el Servicio de Impuesto Interno se querelle. Uh-huh. Por lo tanto, todo lo que nosotros sepamos para atrás va a quedar en nada. Claro, pues. Y lo que viene adelante también va a quedar en nada. Si es que se llega a alguien llega de repente a entregar algún antecedente, tampoco, eso va a quedar ahí nulo. Entonces, la desconfianza. O sea, que se acaba de investigar si finalmente el Servicio de Impuesto Interno no se querella contra alguien, así que. Claro, entonces la desconfianza es mucho mayor. Obvio. Porque va todo lo que menos puede pensar uno es que, bueno, en las próximas elecciones. Quizás, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden conseguir dinero? Y va a quedar ahí y no vamos a poder saber cómo se está maquinando todo aquello. Solamente nos tienen como ovejas para que vayamos en rebaño a elegirlos a ellos mismos. Y al final. La misma situación a menor escala, obviamente, para nosotros sería totalmente distinto el resultado. La misma situación a menor escala. Ah, por supuesto que sí. Ahí investigan inmediatamente. Obvio. Ahí entra. Y ahí se aplica a quien resulte responsable. Claro. Ahí sí. Entonces, es lo que decía Toño hace un rato. ¿Qué dije yo? Y tú también. Acerca de que yo? Si una persona. No me si una persona no, man, no, no paga una. No da una boleta, le cierran el kiosco. Si una persona, no sé, está vendiendo en la vía pública, es tomado detenido. ¿Por qué? Porque no paga impuestos. Entonces, esa situación en que apretan tanto al de abajo y los de arriba. A mí me ha tocado el tema de, como soy artesana y de repente voy a ferias artesanales, me ha pasado impuesto interno, como yo no doy boleta, obviamente. Y me cobran el cachai por no dar boleta. Claro. Que es una brutalidad de lucas la que te cobran, obviamente. Pero, o sea, para lo que ganan, es demasiado lo que cobran. O sea, igual, claro, pero por supuesto. Entonces, es el asunto. Y andan a pagar, porque las condenas van, pero heavy. Sí, claro. Fuerte. Qué increíble. Entonces, eso es lo que. a uno lo dejan. Si hubiera salido como Guzmán, hubiera sido muy distinto el panorama. No, pues. No, ¿quién haya salido? ¿Quién saliese? Entonces no nos sorprende. No, para nada. De hecho, cuando conversamos sobre esta situación de la elección del fiscal nacional, de una de las cosas que habíamos señalado es de que los cinco habían hecho llegar sus recados y respectivas visiones, las diferencias que iban a tener con la administración anterior y unos guiños por parte de los senados. Eso todos los candidatos lo hicieron, todos. Probablemente el caso de Luis Toledo, que estaba vetado ya por el caso Cabal, era medio complicado el tema de ser elegido, pero el que tenía menos opciones. Y a vos también, que era el que tenía menos opciones. Pero la cosa resultó distinta y esto se negoció al tema de más alto nivel porque se pensó en algún momento determinado, y creo que ingenuamente, de que la actual fiscalía, por así decirlo, la cual la administración estaba por una... Por investigar, pero parece que no era tan así. De hecho, pesó más la ambición de Sabachaguán de proyectarse como tal. De hecho, hoy día una figura relevante y importante, y yo creo que por ahí está la clave de todo esto. Fue un gallito, demostró pericia política, logró posicionar también a su candidato, aunque él diga que no. Pero también hay concesiones por parte del tema de la clase política. Entonces, un tipo, cuando tú terminás haciendo operaciones a lo Peña y Lillo y terminás así de mal como Peña y Lillo, los bonos te bajan. Cuando tú hacías operaciones políticas que resultan bien y descolocó a mucha gente porque la verdad no sabe muy bien cómo ocurrió, ganaste puntos. Alguien ganó puntos en esta pasada. Sin duda fue la movida fue buena. El tema es que ahora tiene costo. O sea, la relación con el Ejecutivo y el Legislativo, particularmente en el Senado, quedó resentida. Si hay una cosa en este país que es monumental y que no es el estadio del equipo más popular del país, el mejor, sino ya el parcito estadísticamente lo es. No vamos a discutir respecto a eso, no, pero cállate la boca. El una cosa que es monumental y que pero a la vez es bastante frágil, el ego de los senadores. Y si hay una cosa de ya a niveles tremendos, pero la gente no entiende mucho cómo funciona el Senado, porque, insisto, el show constantemente lo tenemos en la Cámara de Diputados. De hecho, no hay la TV del Senado propiamente tal, se dan hay que contratarla prácticamente. Por ejemplo, uno en el cable generalmente viene la TV de la Cámara de Diputados. El Senado siempre tiene un ostracismo, una parsimonía, una cosa así como un aire distinto. En el mismo Congreso, la misma acá en el ex Congreso acá en Santiago, que se ocupa muchísimo, no sé por qué le dicen ex Congreso, se pasan haciendo reuniones y sesiones ahí. Siempre los senadores tienen un aire distinto porque tienen un poder distinto. Y un sueldo distinto. Y un sueldo distinto y el periodo distinto, son 8 años. 8 años. Entonces, cuando uno mira esto, y piensa en lo que puede ocurrir y cómo se da. Claro, el tema de los senadores obviamente se vieron bypaseados. Porque hubo negociación de parte del Senado, sí, pero uno o dos, y demostró su poder. Nombres que les tiro ahí, Andrés Saldívar. Y que ha demostrado su paternidad en el Senado, po. Yo aquí y le digo a la prensa porque nos han tratado injustamente en este Senado. Mucha de prensa que intentaron decir y manchar la honorabilidad de este Congreso diciendo que esto había una máquina y todo. Esa fue la intervención de Andrés Saldívar. La pueden revisar completa, está disponible. Eso fue lo que dijo Andrés Saldívar y es verdad. Estoy hablando en serio. Generalmente me quedo pegado con frases o con momentos. Tengo una memoria emotiva bien extraña. Bueno, Andrés Saldívar mostró nuevamente que está en las grandes líderes y que es el capo di tutti. Girardi será todo lo corrupto, todo lo chanto, todo lo siciliano que queráis. Pero papá es Andrés Saldívar. ¿Cachai? Que es como nuestro pingüino, así como el malo de Batman, así va caminando. Es nuestro mini-mí. ¿Sí? de Austin Powers. Es un fenómeno extraño en la naturaleza. Nuestro ¿cómo esa se llama? Porquería chica la lleva. ¿Eh? Ese es el resumen, claro. Obvio. No quería ser tan ofensivo por la gente pequeña, pero bueno, si tú lo dices. Porquería chica bien. Nomás. Yo soy baja, pero ese la lleva. Yo soy baja, pero no enano como esa. Exacto. Yo creo que teníamos un amigo que no le decíamos enano porque técnicamente no lo era, por un par de milímetros. No, ¿verdad? Sí, que él siempre decía eso. Técnicamente no soy enano. Ah, está bien, po. Me parece estupendo. Pero nada. Y eso obviamente va a dejar resentido. De hecho, creo que ayer lo conversamos cuando hicimos un resumen del Senado y cómo terminó este cuento. O sea, ¿cómo podéis resumir lo que pasó en el Senado en las intervenciones cuando estaban votando? Llanto. Llanto y más llanto. ¿Qué manera de llorar eso? Pero lloraban y lloraban. Es que hemos sido tratados justamente. Y que hemos perseguido. Y una sombra de dudas se ha puesto en el este. Ojalá que la gente aprenda a distinguir hoy día. Y el fiscal ayude para que se eduque respecto a esto. Y sea más cercana a el Ministerio Público. De que un imputado no es culpable. Y todo el rato lloraban y lloraban y lloraban. Por eso creemos que el fiscal dice. Esas fueron como todas las intervenciones que, ojo, empezaron porque ya se sabía de principio que los votos estaban, pero no que iba a ser unanimidad, pues esa es la duda que quedaba todavía. ¿En términos de qué? De que empezaba hablando la gente de la UDI, en Larraín, hablando como bancada, porque cada uno habló así, como después Alberto Espina y así sucesivamente, y todos anunciaban de que el voto iba a ser favorable a el fiscal Jorge Aboto. O el abogado Jorge Aboto. Ya, pero según lo que me dijiste de antes, si hubiera el escenario no hubiera sido distinto, si hubiera salido Guzmán. O sea, da lo mismo si era el nombramiento. Distinto. O sea, no cambiaba enormemente porque el pacto y el arreglo estaba lo demás, pero sí era distinto en términos de cómo cómo se logran las cosas. El fondo y la forma son tan importantes que vayan sincronizadas. Cuando no, uno resienta a la otra. Y en este caso, uno se resintió a la otra. La forma en cómo se saca el fiscal nacional del sombrero, que lo hace Bachelet de Ecuador, lo ratifica acá el vicepresidente Burgo en una conferencia, en un punto de prensa, mejor dicho. Sí, está el tema de Jorge Abot Charmer y bla, bla, bla, bla. Y ahí empieza todo un despliegue. No era lo mismo que decir si Raúl Guzmán y todo el cuento y pasa ya por un buzón porque ya estaba arreglado. Esa forma en cómo se hizo generó que el escenario fuera distinto y que también generó una cosa muy compleja en el Senado. De hecho, dijeron ya, ok, pasamos a voto. A voto cumple con los requisitos. No ha convencido respecto a lo que ha dicho. Era que no, obvio. Sí, como que no habíamos mirado este gil porque... Y aquí también vienen algunas propuestas de que se tenga la posibilidad de los 5 candidatos o candidatas que hayan en una próxima elección para poder presentarse y sea más transparente. El lobby va a seguir igual, sí. Mm-hmm. Pero ahí está el tema de por qué Jorge Aboto fue elegido fiscal nacional. Porque a la élite le gustó eso. ¿No estaban los candidatos favoritos? No estaba. Esa es la verdad. Pero le gustó. Y le gustó harto, la verdad. Quedaron súper satisfechos. Aparte que se parece a este malo de la Guerra de la Galaxia. ¿Cachao? Sí. Sí, lo había dicho. Pero bueno. Sí. Eso, esa es la teleserie de hoy día que se llamó Eligiendo un Fiscal. De hecho, vamos a tener una cortina musical. Eligiendo un fiscal, tan, tan, joven, lindo y coqueto a la multitud. Joven, lindo y coqueto. Oh, sí, que esa es la letra de Chan Chan Piedra. Pero, en fin, ahora nos vamos a ir al paro del registro civil. Me cansé con la teleserie de la Fiscalía Nacional, discúlpenme. Traté de hacer el punteo de esta teleserie lo más entretenida posible, pero es lo que había. Pueden proponer otro tipo de teleseries, se los contamos acá, una manera entretenida de hacerlo. De hecho, yo tengo una carpeta así como de mayo que se llama Teleseries Fiscalía. Ah, ya. No, es verdad. Están todos los casos. Es verdad, es larga, es entretenida. Un día va a ser una novela. Así. Capítulos. Así es. Ay, sí. Así tal cual. Escribir. Lo llevaron pa' Chillán. Sigan, prosigan, adelante. Pero si cambiaste, vas a cambiar de sí, tema. Sí, pues, registro civil, por eso empezamos. Ah, bueno. Registro semana civil. De reparo registro civil, algo deberían decir ya. No voy a sacar carné, anda alegando el Alfonso. Está complicada la cosa. Eso es lo que tienes que decir. No, bueno, yo justo tenía que viajar, no tengo para el pasaporte, cómo sacarlo y todo el cuento. No viajas, po. No, pues, en Malacuea eso. ¿Cachai que digo? Yo no me voy a ir, ahora sí que tengo que ir a tal lado y no. Buen paro registro civil. Me acuerdo de otro quemado, le mando saludo, no voy a decir el nombre de Richard porque va a funar. ¿Para qué? Pero cuando se fue a casar en Argentina, paro registro civil. No se pudo casar. Ah, lo que es tener cueva. No sé, cuando la suerte anda con uno. Pregúntenle. Pero no digan que es Richard porque no queremos funarlo. No, porque, no. Nunca más nombrar al Richard. Cuidamos a los miembros de la radio. No. Que el Richard le tiene miedo a los micrófonos, pero él trabaja acá en la radio y viene todos los días, entonces me dicen, no, ¿qué voy a hablar? Y es gracioso porque él habla todo el día, pero en un micrófono no se le da. Una vez estuvo acá en un programa. Y ahí no queda helado. Ahora yo creo que sería un gran descubrimiento si se suelta el micrófono, pues no lo paramos. Eso también. Sí. Arriesgamos ahí. Las 24 horas hablando. No, arriesgamos harto ahí. Que le pierda el miedo al micrófono. Sí, no, yo, la verdad que yo del paro del registro civil, bueno, ahora creo que ya es definitivo, o sea, me refiero a que va y ya se van a acabar incluso esos turnos, ¿cómo se llaman esos turnos? Éticos. Claro, esos turnos. Es que esos turnos, porque no sé, que le ponen nombre a las cosas que me da. A contar del lunes. Claro, se terminan los turnos éticos si el gobierno no acepta conversar con ellos. Sí. Y el gobierno, por su parte, dice de que... Eso es ilegal. Es ilegal, por lo tanto, la ley de seguridad interior del Estado se pondría en vigencia. O sea, hay un gallito ahí. Hay un gallito bastante fuerte. Llevan 25 días en el cual están... Virigio. Ha salido largo el paro. Muy largo. Digámoslo, ahí están, de hecho, el nombre de abajo, Teresa. Teresa, ay, si escribieran bien. Si escribieran bien, sí, por favor. Anisa, la Lisa. No, dice Teresa Alanis. Eso, ya viste, no saben escribir. Y miran la pizarra así como si pudieran leer desde ahí allá, si no ven ya, porque la gana no los deja. Y caché que se corría para atrás Alfonso y mira la pizarra y decía... Ay, que estaba buscando dónde estaba el nombre. Y está grande el escrito. Ya, Teresa Alanis era la directora nacional de registro civil, ¿ok? Ya. Okay. Sí, era. Y... Luis Acevedo es quien reemplaza hoy día. Sí. Eso ocurrió en horas de la noche. Pues eso está puesto ahí en la pizarra junto con otras cosas mientras estábamos trabajando acá. En horas de la noche hay un cambio de timonel. Hoy día sale el subsecretario de Justicia. No recuerdo el nombre de este chico. Bueno, Javier Oblanco. Porque como Javier Blanco, pero en versión niño tecnócrata de ojitos claros. Que salió a decir hoy día. Hacemos un llamado a la responsabilidad, a los trabajadores, a pensar en el bien de todos, para que sigan adelante todo el tema. Y tomaremos medidas. Las medidas no se anuncian, se ejecutan. Dijo eso. Lo mismo que dijo. Hace un rato. Exacto. Dijo recién. ¿Qué pasa con este Javierito Blanco, chicos? Javiera. ¿Sabes cómo le dicen a Javierita hoy día? No. Javiera Margaret Thatcher Blanco. Ah, ya. Bueno. La dama de hierro. Y viene empoderada ahora porque logró el nombramiento fiscal. Seguro fue ella, pero bueno. Nombramiento fiscal nacional, entonces vio así como... ¿No? Vamos a seguir. Ayer hubo una descoordinación nuevamente del gobierno y esto obviamente no pasó piola en el mundo político porque mientras el subsecretario del Interior, Mahmoud Aleu, anunciaba la posibilidad de seguir este paro y de radicalizarse, la posibilidad de declarar invocar la ley de seguridad del Estado, que suena más fuerte de lo que realmente hoy día es. Ya, antes sonaba más fuerte de lo que era. Pero bueno, la ley de seguridad interior del Estado. A las pocas horas, Marcelo Díaz, vocero de gobierno, aparece en una radio, la radio de Luxic, que se llama T13, diciendo, no, eso no es así. Y le quita el piso al subsecretario. Nuevamente le quitaron el piso a Mahmoud Alewi. Nuevamente. Y hacía tiempo que no aparecía, y aparece y lo le sacan la alfombra. No, me preocupa, no apareció Burgo, y no estaba apareciendo Alewi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A lo mejor andaban enfermitos de la guata. Algo de haber pasado. Pero el asunto está en que el paro continúa. Están bien empoderados los funcionarios. Sí. Y también unidos también. Claro, no hay una cuestión de, no hay divisiones, se notan. Denunciaron de que estaban llevando gente de otros servicios públicos para atender al público del servicio civil y del registro civil, y la situación, eso sería ilegal, entonces ahí hay un problema a tal punto de que la Figueroa, la señora de la CUT, fue a La Moneda a hablar con Bachelet acerca de la reforma laboral, pero en el intertanto se tocó el tema del registro civil, según lo que dijo ella, en cuanto a que era ilegal lo que estaban planteando el gobierno de no de presionar al personal de registro civil para que volvieran al trabajo y que tenían que arreglar aquello, en el cuanto a que estaban contratando gente de otro servicio, estaban llevando gente de otro servicio. Y esa situación es grave porque lo que se intenta es quebrar los movimientos. En este país y en cualquier país de la tierra, si hubiese un diálogo y un entendimiento y se aceptaran las condiciones para poder continuar adelante, porque siempre sucede lo mismo. Después de un largo paro de qué sé yo, donde todo el mundo paga las consecuencias, al final, en la mayoría de los casos, por lo menos logran algo los movilizados. Si esto lo arreglaran rápido, no habrían estos paros. O sea, si hubiese un buen entendimiento entre empresarios o entre el gobierno y sus funcionarios, no tendría por qué haber huelgas. O sea, ¿a quién le convienen las huelgas? ¿Cuál es el motivo de estas movilizaciones? ¿Sacar provecho político para después decir, nosotros solucionamos esto a pesar de la inconsecuencia de los otros? Aparte que yo encuentro que... No puede ser. Encuentro que mientras más pasan los días, más obviamente hay un agotamiento de parte de los funcionarios. Por lo tanto, cuando ya se sienten a la mesa, van a terminar aceptando menos de lo que... Es como un boxeador que lleva 10 rounds. Pero por el tema de que están agotados. Por general, la mayoría de los paros pasa lo mismo. Pues terminan por agotar a los trabajadores y después le dicen, ya, ustedes están pidiendo, por ejemplo, no sé, un 10%, yo le ofrezco un 9%. Y listo, ya, aceptan. Es bastante discutible en términos de esa posición, en términos de visión. Depende del paro, depende del cómo, depende de cómo se lleve adelante y todo lo demás. Porque si partimos de esa premisa no haríamos paro, y si dura más de una semana lo bajamos porque vamos a terminar para atrás. Esto tiene que ver con distintos elementos que se toman en virtud, en términos gremial, sindical, en términos de conseguir mejores condiciones laborales. ¿Qué ha pasado acá? Analicemos puntualmente el tema del paro de registro civil para irnos después a lo más macro. En el paro de registro civil lo que están alegando es un bono. Sí. Ya. A mí me ha sorprendido la... De hecho, ayer hacíamos particularmente, creo que en Twitter, un paralelo, básicamente, entre lo que decía la vocera en un momento determinado, Cecilia Pérez, y lo que decía el vocero hoy día actual, Marcelo Díaz, que era lo mismo, este paro ilegal. ¿Cierto? Hay una cierta virulencia respecto a la figura de Nelly Díaz que me parece bastante injusta. Ella es ligada a RN, un tema sabido hace bastantes años por lo demás. Aún así, el 2013 el registro civil se paró. Se paró por 3 semanas. De hecho, también hubo un problema con la ministra de Justicia en esa oportunidad. Ministra de Justicia que terminó saliendo. De hecho, sea de paso. Que mientras estaba dando entrevista a la revista Cara, estaba el paro del registro civil. Digo esto porque, y es verdad, no solamente porque uno tiende a tener en memoria y no está inmaculada ni histórica, no, memoria. Pues la memoria hay que tenerla como ejercicio constante. Dicho eso, ese día encabezó la movilización en el 2013 del paro de los funcionarios porque le corresponde como la presidenta de esa asociación de trabajadores y trabajadoras. Yo he visto un montón de ignorancia y un montón de mala leche. Que como ayer en ese mismo tuit se hablaba de la paranoia militante, que tiene que ver cuando la gente ya se pone de carácter irreflexivo para tratar de defender la posición respectivos colectivos, políticos, etcétera, etcétera. En el 2013 se le llamaba valiente, y es verdad, a Nelidia, porque a pesar de que era su gobierno, se paró. Mucha gente probablemente no recuerda, y esto es muy importante en términos históricos, de que durante la Unidad Popular hubieron movilizaciones de trabajadores y paro, y no todas eran sediciosas por lo demás. De hecho, un sector importante de la izquierda, importantísimo de la izquierda y los trabajadores y trabajadoras de ese tiempo durante la Unidad Popular apelaban, por ejemplo, que la CUT fuera autónoma. Porque debe serlo. Porque los trabajadores en sí representan una clase, no un partido ni un gobierno que, por más que diga que es de los trabajadores, sino a la autonomía constante de seguir mejorando sus condiciones de vida, porque es una lucha de clase, no circunstancial ni coyuntural. Hay mucha gente que no entiende cómo se mueve el mundo del trabajo, ni entiende cómo se mueve el mundo sindical, por más que hayan sindicatos, no hay sindicalismo en este país. Los paros, particularmente, los deciden las bases. Claro. Porque un dirigente puede salir a decir que se va a paralizar y no lo va a pescar nadie, y ese dirigente muere políticamente porque no va a tener ninguna fuerza. Si un dirigente no es respaldado, pongo un caso de un dirigente de la del área de la salud en Concepción. ¿Se acuerdan ustedes el video que se vio, que lo subió Resumen en un momento determinado hace unos par de meses, en la cual sale un dirigente de la salud en un hospital, siendo echado por el director de ese hospital y es respaldado por los trabajadores ahí presentes? Y él dice, ¿quieren que yo esté acá o quieren que se vaya y termine negociando con el director? Porque él dice que yo soy el problema para que negociar. Y los trabajadores y trabajadoras presentes dicen, tú eres nuestro dirigente, nosotros respaldamos a nuestro dirigente. Es importantísimo ese tema. Exacto. Ya. Dicho eso, y como hay mucha gente que la verdad no conoce los sindicatos ni por si acaso, pero le gusta hablar del tema del sindicato, cree que es de izquierda, qué sé yo, o cualquier tipo de cosa. Y es súper importante esta parte. Porque en el caso de Nelly Díaz se le ha criticado y se le ha llamado desde la sedición y que esto es un movimiento casi como el de la CONFEPA, por su militancia, ninguneando a miles de trabajadores y trabajadoras. Pregunta seria. A esta gente que ha pasado 2 o 3 semanas, he visto publicaciones, de hecho hay un medio que se le ha dedicado a publicar cosas que son falsas sobre Nelly Díaz. Hablar sobre documentos y unas interpretaciones, de hecho ahí incluso hay una respuesta abajo bastante interesante. Esto es como, esto lo inventó, este bono lo inventó Nelly Díaz. Sí. De hecho, ni se ha pronunciado José Antonio López, ni se ha pronunciado ni del Milico Gates, se va a pronunciar de los acuerdos que tomó en algún momento determinado. Y es como, jamás se prometió el Ministerio de Justicia decir eso. O sea, es como, los trabajadores no se movilicen porque los empleadores jamás dijeron que iban a dar realmente un bono. Entonces no hagamos movilizaciones, por ejemplo. De un argumento bien pelotudo. El derecho de todo gremio es mejorar sus condiciones laborales. Uno dice, bueno, aquí la cosa se puede ver acá o no. Pero se sienta en la mesa y se puede decir cómo se resuelve. O no se resuelve. Pero negarlo de antemano, como han intentado hacer con este paro, han terminado prendiendo la cosa más con fuego. De hecho, recordemos lo que pasó en el caso de Gendarmería. En el caso de Gendarmería lo mismo, y al final terminaron negociando igual. O sea, al final, toda esta postura tiene que ver con temas de negociaciones y hay gente que toma posición. Ya está bien, legítimo, para defender su gobierno o defender este. Está bien. Pero quiero puntualizar porque han pasado casi 3 semanas y mucha gente diciendo que este paro casi es de la derecha, es una especie de confepa. Ayer aparece la NEF y aparece la CUT respaldando el paro del registro civil y llamando y diciéndole puntualmente al gobierno de que pare de ser un rompehuelga. ¿Sabes lo que termina diciendo Jimena Rincón? Es que la Constitución no da derecho a huelga. No podéis decir que estáis peleando por el derecho a huelga en el Congreso cuando hoy día te estáis amparando en la Constitución para decir que eso no. Es un gobierno de gatopartismo. Es un gobierno chanta. Porque mientras está diciendo que está peleando por derecho, para que el derecho a huelga sea tal, no podéis decir, es que nos amparamos en la Constitución hoy día porque todavía no es legal el derecho a huelga. Y los trabajadores públicos no tienen derecho a huelga. Ahora, le explico que independientemente haya derecho a huelga o no, porque hay derechos internacionales que están consagrados también escritos en el tema de Chile, las huelgas son de hecho, no necesariamente derecho. Tú puedes decir que es ilegal. Si fuera por eso, no habría movilización y no habría avance en términos de proceso político, en términos de ganancias sociales, ciudadanas o lo que sea. Y ayer aparece la CUT, que nadie puede decir que está sediciosamente tratando de votar al gobierno. Nadie puede decir, Bárbara Figueroa, Juan, quiere votar a Bachelet. No. Bueno, ¿y por qué sale apoyando, por ejemplo, a Nelly y a los trabajadores de el paro de registro civil? Porque es una movilización importante. Porque supera, po. El tema es que hay gente hoy día, por tal de defender a rajatabla un gobierno que se está echando no solamente a los trabajadores encima, porque está negando derechos. Está mintiendo para afectar a trabajadores. Pero vuelvo a insistir en esa parte. Está negando un derecho con el cual se llenan la boca que están peleando en el Congreso, pero en la práctica están negándolo. Este paro de registro civil, que era un paro probablemente puntual, circunstancial, está tomando ribetes políticos. Y esos ribetes políticos son mucho más peligrosos para un gobierno de turno de lo que mucha gente piensa. Yo creo que recién le están tomando el peso. ¿Por qué? Porque está evidenciando la hipocresía de un gobierno respecto a decir queremos una reforma laboral para mejorar derechos, pero en la práctica, ¿sabes qué? No nos interesa un pepino. Exacto. Porque grandes si hacemos esto para usted, se nos van a parar otros más y eso no es bueno para el país, para la inversión y todo el tema. Es el discurso de la CPC, es el discurso de la SOFOFA, es el discurso del gran empresariado de este país. Esos son los artículos del Mercurio. Es exactamente el mismo argumento. ¿Cómo defendí, diciendo que es de izquierda, un discurso así? Entonces, de hecho, ayer probablemente muchos quedaron descolocados porque la verdad no podéis decir que, insisto, Bárbara Figueroa está haciéndole la cama a la presidenta Bachelet. No podéis decir eso. Le está haciendo juego a la derecha. Le está haciendo juego a la derecha. Eso es paliarse el estómago, ni siquiera la pata. Puedes quedar desangrado con eso. Entonces, el tema del paro de registro civil, mira, fíjate que ni siquiera, ojo lo que voy a decir en última instancia, ni siquiera es relevante si hubo un compromiso o no por parte del Ministerio de Justicia. Ni siquiera es relevante. Que de hecho lo hubo. Pero ni siquiera es relevante. ¿Por qué? Porque el derecho de todos trabajadores y asociación es mejorar sus condiciones de trabajo. Salariales, en términos de seguridad, de previsión, en términos de condiciones, de armonía y de trabajo y todo lo demás. Sabemos perfectamente, les recomiendo también una nota que hizo Arnaldo Pérez Guerra, está publicada en radiobasantes.cl respecto al tema del movimiento de trabajadores en el área social. Sí. Y hay un planteamiento muy político y muy interesante ahí con respecto a la neoliberalización que ha habido en el mundo del trabajador público, al tema de las licitaciones, al tema de la externalización y todo el cuento. Es bien interesante el análisis que se hace ahí, se los recomiendo. ¿Por qué? porque aquí varios están mostrando en definitiva su real interés. No le interesa a los trabajadores, ni trabajadoras, ni nada por el estilo, le interesa de otras sus cuotas de poder. Mínima, aunque sea, qué sé yo, comunal, la cuota de poder que pueda tener. Es capaz de defender cualquier posición con tal de mantenerla. A mí me parece bastante injusto. De hecho, lo dijimos en este tiempo y uno mantiene cierta coherencia. Probablemente en el ideal no es alguien a quien uno necesariamente le agrade por su militancia o por la ligación que pueda tener con el tema de Renovación Nacional. Pero yo no puedo decir de que es inconsecuente. Sí. No puedo decir que ella está mintiendo. No puedo decir que una mal dirigente. De hecho, eso deberían hacer todos los dirigentes. Y es una vergüenza para gente que se dice de izquierda tapar el sol con un dedo y ningunear a alguien que, a pesar de que no tiene el sino político, si los trabajadores dicen se para. Punto. Esa es la función de un dirigente. Sí, representar. No es otra. Uh-huh. Lo que pasa es que hay gente que cree que los dirigentes negocian solo. Que por lo general eso se hace. Sí, por ejemplo, en el caso de y por eso digo que hay una ignorancia tremenda. Tal ignorancia como a Catón le caía bien Roxana Miranda hasta que termina siendo candidata y empezó a alegar contra Bachelet y pasó a ser, ¿cómo se llama? Juana Silva. Entonces salían un montón de gente que para cagarse a Bachelet decía, ay, Roxana Miranda, cuando era, ¿te acordás cuando hacía protestas para la UDI? Eso no demuestra solamente la estupidez, demuestra la ignorancia de no conocer la calle, no saber distinguir que en Andachile habían un montón de dirigentes y diferencias, pero que de las dos más relevantes era Juana Silva, que todos sabían que trabajaba para la derecha, llegaban las mansas camionetas a las comisarías y a las movilizaciones y todo lo demás, y Roxana Miranda, que no llegaban las mansas camionetas. Pero para tratar de ningunearla, decían, Roxana Miranda nunca se paró cuando estaba en el gobierno de Piñera. Mentira. Pasaron tomándose, que se colgaban del mapocho, que se tomaban un banco y todo el cuento. Ajá. Pero, insisto, eso se mezcla con dos cosas, con tratar de cuadrar el círculo y con ignorancia de no conocer la calle. Pues no conocen la calle, pues weón. Hablan de movimientos sociales desde la academia, desde la estadística, desde lo que puedan leer en el Mercurio en última instancia. Y eso es lo que ocurre en este país. Sí, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que este asunto, obviamente yo encuentro toda la razón con respecto al tema de bajar las movilizaciones, tratar de ningunearla a ella con respecto al liderazgo que está teniendo ahora y que está representando a los trabajadores, obviamente, si de eso se trata. El asunto de que esto le bajan el perfil a las promesas que le hicieron en algún momento con respecto a los bonos, que es el punto de que se está cuestionando. De conflicto. Sí. Entonces, el punto de eso. Me llama la atención el hecho de que no se aclare que obviamente hay promesas aquí que no se han cumplido. ¿Po? Y que es más o menos lo que siempre ocurre con respecto a las negociaciones con el gobierno, po. Nunca se cumplen las cosas. Siempre prometen y no pasa nada, po. Claro, esa es una situación que se ha venido dando desde estos 25 años y que continúa igual, porque están convencidos de que pueden prometer cualquier cosa y después, si no cumplen, no cumplen, po. Y la gente se olvidará, po. Mira, escucha. Entonces, ese es el... Hablando Nelly Díaz, vamos a escuchar un poco lo que dice. Bueno, son las palabras. Justo aquí no alcanzamos a escuchar esto, pero está, básicamente el lunes se radicaliza sí o sí. Sí. Y la intransigencia de parte del gobierno, un poco de lo que veamos, hemos abierto. El tema, insisto, es que, insisto, a mí me molesta. Yo no quiero hacer ninguna defensa respecto al tema particular de Nelly Díaz, porque la verdad uno no está para hacer eso. No. Pero uno no está midiendo la coherencia de Nelly Díaz, está midiendo la coherencia propia. Sí. Y me parece incoherente. O sea, uno la tiene que ver como dirigente. Sí, sí. En este caso, da lo mismo el partido, no como persona, porque ella puede tener su partido, puede tener su forma de pensar, la coherencia, y está bien, pero su, como dices tú, su coherencia, su discurso y su trabajo, el que si es respaldado por todos los o la gran mayoría de los trabajadores, es porque está haciendo las cosas bien, como se debe hacer, como dirigente. O sea, no está tomando determinaciones ella sola, sino claro, que está escuchando a la asamblea. Ni porque un partido, ni porque un gobierno, o porque alguien le está soplando al oído lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir. La mina está haciendo bien su pega de dirigente y, representando a los trabajadores, así que yo, bien por ella. Me da lo mismo si es de derecha o es de izquierda, me da exactamente lo mismo. La mina está cumpliendo su función. Ahora, probablemente en otras circunstancias, en otro contexto y con otra demanda que pueda tener en el día, uno pueda estar en contra. Pero claro, aquí estamos hablando de lo que representan términos de trabajador y trabajadora. Exacto. Y es lo, insisto, es lo que debe ser un dirigente, sí, o dirigenta. Sí. Pero ¿por qué ponemos de partida esta cosa de personalizar? Y ningunear a todo el resto. Los dirigentes representan lo que dicen las bases, y las bases le dicen, oye, párate de cabeza, lo se siento, el dirigente se tiene que parar de cabeza, y si te gustó, viene, y si no, claro, chao, nomás. Y si las bases le dicen, ¿sabes qué más? Te vas, tiene que irse. Te quedas y él se queda. Ese es el quehacer de un dirigente. Esa es la posición que debe tener siempre. Estar al servicio y estar a las órdenes de las bases. Yo creo que eso es lo más rescatable de Nelly, ¿cachai? El tema de que la tipa está representando lo que la asamblea le está pidiendo que haga. Más allá de que pueden haber algunos que piensen de que ella está haciendo su carrera política, que está haciendo no sé qué y para el futuro, esa es cosa de ella, es su cuento. Lo que importa y lo que es interesante y lo que hay que rescatar es que su trabajo hoy día está representando fielmente lo que las bases quieren. Exacto. Lo demás, exacto, paja molida. Sí. Yo la verdad que espero que lleguen a buen término luego, porque obviamente no se ven afectadas muchas personas. Que a mí, esa es la otra parte que me llama la atención. Hay muchas organizaciones y grupos y todo eso de que están con el apoyo a todas las luchas y toda la tontera, pero cuando se ven afectados en lo personal, critican al otro movimiento. Entonces a mí esa cuestión me parece curioso, porque ahí he hablado de una inconsecuencia. Entonces, por lo tanto, yo quiero destacar la consecuencia de Nelly. Listo. Claro, si ese es el asunto, que ella es respetada por las bases, merece el respeto de todos. Más allá de su forma de pensar, de su claro, de su línea, da lo mismo. Si tiene primo y prima y que están metidos en esto o en lo otro, da lo mismo. Lo interesante es que su actitud hasta ahora ha sido de una verdadera dirigente y le está dando lecciones a varios, a muchos dirigentes que en este momento se creen dirigentes, pero que en la práctica dejan mucho que desear. Justamente eso, que se abanderan bajo un partido político, ¿cachai? De que nosotros vamos por esta línea y todo, y finalmente terminan negociando aparte y perjudicando a los trabajadores. Ella no, po. Ella está haciendo su pega, po, que es representar, y listo. Claro. De hecho, yo recuerdo cuando fue muy criticada por la gente de la derecha en un momento. Sí. Me acuerdo que la trataban hasta de comunista. Sí. Y yo decía, oye, con el TRN. El año 3, en el 2013. A lo mejor se volvió al comunismo. Sí, pero insisto, la función del dirigente siempre viene ingrata, la verdad, honestamente. O sea, por eso lo ideal es que el dirigente no tenga partido político. Milite con la gente que dice defender y representar. Por eso, acá hay un tema. Yo insisto que uno debiera militar en su clase nomás. O sea, buscando el bien común. Todo lo demás es una supresión de, en algún momento determinado, de alguna parte de tu vida. Claro. Y te van a muñequear de una u otra forma. En cambio, si tú te debes a los representados y trabajas con ellos y te aíslas de todos los partidos políticos, en un momento en que tengas que negociar, vas a poder negociar mucho más tranquilo y con mucha más transparencia frente a tus representados. y eso es importante. Igual llama la atención que sea del partido político que es en RN, que sea con la consecuencia que está, se muestra ahora. Claro. Igual de hecho, por ejemplo, yo estoy leyendo cosas del tweet que pusimos ayer respecto al tema este, de la diferencia entre el 2013 y 2015 con él y el mismo personaje, los mismos discursos por parte de los gobiernos. Y hay una que me llama poderosamente la atención y que la encuentro hasta tierna, que dice Say No More, Grisco, 1973, dice, no pues, el paro en 2013 fue manejado desde la moneda para tapar sonda, duplicidad de huellas y retraso de implementación. Ojo, bella persona, ¿cómo dije que se llama? Say No More, Gritsko. El paro expuso y visibilizó precisamente el problema de sonda, al revés. Sí. Ya, si van a tratar de cuadrar el círculo, cuadrelo bien, po. Porque precisamente ahí muchos se enteraron de que aquí había habido un negociado precisamente con el caso Morfo, lo que ya pasa con sonda y todo el tema. ¿Para qué decir qué pasó con Tata? Que hubo una investigación y que se terminaron perdiendo las huellas, o sea, las pruebas de eso. Eso fue durante el primer gobierno de Bachelet también. ¿Para qué decir los amigos cuando se termina haciendo esa misma licitación el gobierno de Ricardo Lago y todo lo demás? Pero bueno, cada cual cuadra el círculo como quiera, a ver si le sale bonito otro tema. Pero increíble. Pero eso, insisto, hay que tratar de cuadrar todo el rato el círculo. Y al final dicen, no, es que uno le tiene mal al gobierno y todo el cuento. Yo no tengo mal al gobierno, tengo mal generalmente a todos los gobiernos. Pero eso es un problema patológico probablemente de uno, pues yo creo que el problema es el Estado. De hecho, bueno, en algún momento determinado algunos brillantes pensadores revolucionarios pensaron de que el problema era el Estado y que en un momento había que eliminarlo. Después se fueron arrepintiendo con el tiempo. Me refiero, por ejemplo, a gente como Lenin, qué sé yo, o parecido. De hecho, para los que dicen que son de izquierda, por ejemplo, marxista, si es que les queda algo de marxista, entender de que el rol y función del Estado es por esta posición irreconciliable, es bacán esa palabra, irreconciliable entre clases. Para eso está el Estado, para poder de una otra manera regular esa cosa que por tema de naturaleza social se termina dando en términos de enfrentamiento en un momento u otro. Entonces para eso está el Estado. Por eso el Estado en un momento determinado, por si no lo sabían, niños en sus manuales que les pasan, no sé si le han quitado la hoja de eso en los partidos, pero en algún momento determinado se ve la supresión del Estado, la eliminación del Estado, o como diría el viejo pelado Lenin, la extinción del mismo. Claro, eso es muy anarquista para hoy día, pero eso era propio de las tradiciones revolucionarias históricas, las ramas que vienen y que han ido cambiando poco a poco. Por eso cuando se habla de que es de izquierda el tema de nacionalizar y estatizar, no necesariamente, son procesos, fases. ¿Cachai? Y porque tiene que ver en última instancia con el tema de los medios de producción. Así se elimina el tema. Por eso se elimina el tema del problema de fondo. Por eso cambiar la constitución, pero asegurar de que no se va a tocar el tema de la propiedad privada. No es un cambio. Ni siquiera matizarlo. No es un cambio. Nada, pues, ¿qué más viene? Por algo los empresarios no están ni preocupados por una nueva reforma constitucional, o nueva constitución, llámale como quiera, así, usted. Pero se ha asegurado hasta la saciedad. De hecho, ayer le preguntaron nuevamente al vocero de gobierno, Marcelo Díaz, respecto al tema de la... No sé si ustedes vieron Viaje al Centro de Noticias el otro día, si los comentaba y se lo anuncié, el programa de Daniel Matamala, estaba Macarena Morales también ahí, en el cual hablaban del tema de la constituyente, el proceso constituyente, fueron desglosándolo, analizándolo, temas bastante interesantes. Por ejemplo, de hecho a mí incluso se me había olvidado de que hubieron dos plebiscitos antes del 90, pues bueno, estuvo el del 80 y el 89. El del 89 fue en agosto, cuando la Concertación, o la que iba a ser la Concertación, se pone de acuerdo con la dictadura y hacen una especie de reforma a la constitución, y en agosto de 1989 hubo plebiscito que ganó ampliamente. Pero hubo un plebiscito en el año 78. Sí, pero estoy hablando del plebiscito de en esta constitución ya avisada. Hubieron dos, el 5 de octubre de 1988 y el de agosto de 1900, fines de agosto, si no me equivoco, de 1989. Que un plebiscito que no se habla. Sí. Hubieron dos plebiscitos antes de 1990. Sí, tiene razón. Y en ese plebiscito lo que hubo fue un acuerdo entre la clase política y la dictadura. O sea, la clase política, me estoy refiriendo a lo que eran en ese momento la oposición, que pasó a ser la Concertación, de hacer ciertos cambios precisamente a la constitución, a ciertas reformitas, para de una otra manera darle continuidad en el futuro paso a esta transición democrática. Después, de hecho, viene, gana Elwin, las elecciones propiamente tal, y se viene esta transición a la democracia que está cimentada en la institucionalidad creada por la Constitución de 1980. Anterior a eso, hay hitos interesantes, está la de 1833, está la de 1925, hay una reforma constitucional importante en 1957. ¿Por qué es importante? Estamos hablando de Alessandri. ¿Por qué? Porque hay un cambio ahí al sentido de la propiedad privada. Interesantísimo cambio. ¿Qué permitió eso? Reforma agraria. Nacionalización del cobre. Sin eso no era posible hacerlo. Por eso cuando dicen no vamos a tocar lo que tiene que ver con la propiedad privada. Perdón, en el año 57 con Ibáñez. En el mediado pasado, mediados de los 50. Yeah. No, pero fue Alessandri, no fue Ibáñez. Después del 58 tiene que haber sido. Probablemente fines de los 50, porque en definitiva 58, esa reforma. Ah, sí, sí, tienes razón. El año 59. Tiene ahí 40 ya de ya, época. Ya. El año 59, claro que hay una reforma. Reforma constitucional. Y viene la reforma agraria que se le llamó la reforma de los maceteros. Macetero, pero estamos hablando de la pero reforma de los maceteros. En 1964 sale Frei Montalva. Sí, y todo lo demás. Frei Montalva que en 1980 es llamada a la Asamblea Constituyente. En el Caupolicán. Sí. Por si no se acuerdan. Estoy tratando de poner hito histórico interesante. De hecho, plebiscito no había. A ver, quiero decir, hubo en dictadura dos plebiscitos, o tres, ya contando el 68, con todos los truchos que era. Pero el del 88. El del 80, po. El mismo del 80 que te cortaban un pedacito del carnet. Claro, y el del 78 también te cortaban un pedacito. Digámoslo que el de 78-80 es una mierda. Claro. O sea, el pedacito de carnet, bueno, locos sacaban carnet de tino desaparecidos para ir a sufragar. Claro, pues, la calleja mostraba los 4 o 5 carnets con los que había votado ese día. Porque el sistema que había en ese tiempo era te cortaban un pedacito de carnet. Claro. Y te anotaban en un libro. Y te marcaban el dedo con tinta. Entonces, es una constitución espuria, ilegítima, que no tiene por ningún lado cierto sentido de validez o legitimidad. Ha sido legitimada en la práctica por una clase política, como el discurso de la semana pasada, o sea, de Michelle Bachelet, cuando señala este tema de dentro de la institucionalidad. ¿Qué es decir dentro de la institucionalidad? Dentro de la... A ver, vamos a cambiar la constitución del 80 desde adentro. Eso. O sea, de partida está legitimando una... que dos líneas más arriba decís que era ilegítima porque había hecho en dictadura, pero ahora decís que es legítima y por tanto dentro de esa institucionalidad nosotros la vamos a hacer. ¿Qué? Y más encima convocáis el quórum más alto para poder hacer la reforma constitucional que va a permitir eso. Ojo, porque está supeditado a eso. No, pero que sea lo del próximo congreso. En este congreso yo no sé si nos leen lo que se está, o escuchan lo que se está diciendo, o lisa y llanamente, con tal de defender, están dispuestos a cualquier cosa. Es en este congreso el que tiene que decidir ese paso. Y ojo, los quórum son de dos tercios en este gobierno, tres quintos en el próximo, de darse ese dos tercios en primera instancia, y dos quintos de un congreso ampliado. O sea, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se van a necesitar 90 votos. O sea, en el Congreso ampliado. En la Cámara de Diputados, en el Congreso, el Congreso ampliado. Ampliado le estoy diciendo con la nueva reforma que hubo. Se aumenta el cupo en términos de diputados, se aumenta el cupo en senadores. A eso me refiero. ¿Cachai que se necesita más? Y 30 se van a necesitar por lo menos en el Senado. Pero eso, no es bullying, es cariño, Montesinos. No, están ahí la gente comentando. Vuelvo a insistir. Nah, pues yo diría la gente le debe doler el ojo, pero no, mentira, pues están todos ciegos, así que, ah, bueno, todos con un ojo de vidrio ya a esta altura. Nadie puede decir, no, oye, yo tengo una mirada, ay, me dolió el ojo porque parece que me lo están metiendo en el ojo. Mentira, si ya no tenemos ojo en este país, estamos todos ahí, los cuervos nos comieron todo el ojo. Podemos intuir ya a esta altura cosas. Los oculistas se han hecho la médica. Sí, pero es bien interesante porque cuando tú desglosáis de cómo va a ser este proceso, es bien llamativo. Ya está el tema de la educación cívica, que se supone que empezaba y todavía no empieza. Está terminando el año y se supone que termina en marzo. Ya, eso por un lado. Porque no me va a decir que hay que empezar a hacer educación cívica para ver el tema de la constitución en los colegios y los cabros chicos no votan. ¿Cachai? Por un lado. Por otro lado, entre noviembre y marzo no tienen clase. Por lo tanto, ¿dónde van a ir a hacer clases de educación cívica? Entonces, eso por un lado. Otro, después de los diálogos ciudadanos, propiamente tal. Y después va a haber una comisión de gente de pro hombre y pro mujeres. De gente respetable, que nadie va a dudar de ello, como si ya no hubiéramos dudado de todas las comisiones que han hecho, bueno, y que en definitiva son todas buenas, pero que en definitiva no se hacen nada. Eso por un lado. Porque es esta comisión la que va a terminar redactando lo que la gente pueda decir, Larica Punta Arena. Y después, ese documento tiene que ser aprobado en el Senado por 2/3, o en el Congreso por 2/3. Ya, ¿y en qué momento del plebiscito? Porque hay un plebiscito también. En el próximo gobierno. No, sí, pero al final de todo el proceso. A ver, voy a explicar los pasos. Eso. Ya. Entonces, como en el 2007 se ve en el Congreso con 2/3, después de haber pasado todo este proceso, que se redactó una comisión de expertos, que la ciudadanía va a querer y amar y van a ser los más pulentos y populares, porque se supone que eso es lo que tiene que garantizar en términos de legitimidad del gobierno. Eso, ese documentito, en algún momento determinado, tiene que pasar al Congreso. Ya. Volvemos al tema del Congreso. El Congreso tiene que aprobarlo por 2/3. En las dos cámaras, si una se opone, ¿tú cachai lo que pasa? Sí. Ya. Por 2/3. Eso quiere decir que en el Senado tiene que tener 25 votos. Para aprobar la reforma constitucional que va a permitir el poder hacer la modificación. O sea, hay gente que no te la va a aceptar. Va a ser la modificación de que se puede hacer una nueva constitución. O sea, le vamos a preguntar al Congreso si podemos hacer una nueva constitución. Claro, lo que queda para mucha gente es el diálogo ciudadano y todo el tema. Y si es que se da en términos participativos, pero ya, si fuera, participa todo Chile. Supongamos. El Congreso el que va a decidir si eso es válido o no es válido. Después de que se haga esa reforma constitucional, que insisto, tiene un quórum calificado de 2/3, que es uno de los quórums más altos, y que no era necesario poner el quórum más alto, de hecho con 3/5 la podía haber hecho, pero Bachelet decidió 2/3. Lo decidió. El próximo Congreso elegido, donde no se cambia todo el Congreso, por lo menos en la Cámara Alta, que es importante, porque hay vestigio de la dictadura, pero firme, se elige con 3/5. El Congreso tiene que revisar por tal estas propuestas que emanen finalmente con los recortes que puede hacer el propio Congreso y tiene que decidir en 4 opciones. El Congreso, no la gente. Y dentro de esos Congresos, o sea, dentro de esas decisiones del Congreso está la opción del plebiscito. Porque recordemos que el plebiscito, según este gobierno, no es vinculante. Es bien llamativo porque acabamos de contarle hace un rato de que desde 1988 al 90 hubieron 2 plebiscitos. Y es chistoso que te digan que no es vinculante porque eso depende de la clase política. Y depende también de la presidencia en un régimen presidencial. O sea, por ejemplo, Pinochet dijo, bueno, como los plebiscitos no son vinculantes porque la Constitución dice que no son vinculantes, no lo voy a respetar. Creo que algunos también plantean como decir que era lo factible de que ocurriera. Y lo terminó respetando. Pudo no haberlo hecho, porque la Constitución no obliga a respetar los plebiscitos porque no son vinculantes, pero se puede hacer. Y aquí nos han metido el dedo en la boca todo el rato diciendo es que no podemos hacer plebiscitos porque no son vinculantes. Si pueden hacer plebiscitos, pregúntenle a la gente qué quiere. Pero de hecho, han habido. Eso lo va a determinar, insisto, en última instancia, el Congreso. Y hay 4 opciones, entre ellas la Asamblea Constituyente, que es la menos probable. Porque es la menos probable, porque le estáis diciendo a un Congreso, la mayoría probablemente, qué sé yo, recién elegido, de que se disuelva el Congreso, aunque sea momentáneamente, para establecer una asamblea constituyente. ¿Por qué no llamamos a elecciones para una asamblea constituyente mejor? Sí, sería más rápido. Obvio, porque las representantes que son elegidos... A ver, las asambleas constituyentes son en términos populares. El tema es que acá se está ocupando un sistema que ya se ha ocupado en América Latina y en otros países del mundo. Las asambleas constituyentes se han hecho en estas últimas décadas, pero caleta de veces. Y hay un sistema aquí el que se está haciendo un poquito medio a lo colombiano. Y todos ven cómo está Colombia. De hecho, hubo a principios de los 90, creo que fue el proceso, empezó a fines de los 80. Insisto, esto es humo todo el rato. Porque solapadamente, o para la gente que uno empieza a desglosar todo esto, cuando ya empieza a desmenuzarlo, se da cuenta de que si a la gente le dicen, lo hubieran dicho la semana pasada, y de hecho esto lo dijeron los partidos de la nueva mayoría antes, los timoneles, de que la nueva constitución en este gobierno no iba a haber, y no hubo. Ojo, fue la propia Michelle Bachelet quien comprometió una nueva constitución en este gobierno. Sí. Es más, ella en un discurso durante la misma campaña dice, rectifico, no reforma constitucional, nueva constitución. No va a haber nueva constitución en este gobierno. Quizás quien entendió por nueva. Y eso se dijo a vista y paciencia de todos, sí. Pero insisto, cada uno leyó lo que quiso leer para con su conveniencia. Pero lo que se hizo fue chutearlo para el próximo gobierno, más encima para que llegue hasta el próximo lado, para no empezar todo de cero, tiene que ser aprobado por 2/3 del Congreso en este gobierno, cosa que, te lo firmo, no va a ser. Por falta de por dónde, no hay por dónde ocurra. O sea, en leyes menores, la UDI ha partido en masa, weón, ¿cachai? Al Tribunal Constitucional. Y va a decir, sí, no, sí, hagamos una reforma constitucional para cambiar la constitución de 1980. Sale, ¿dónde te van a hacer esa? Ni en la DC te van a aguantar esa. No. Pero bueno, ahí vean ustedes qué hacen, po. Seguir soñando. Cómprate lente. Seguir soñando nomás. Porque nueva constitución no va a haber. Ni ahora, ni en el 2050. No. Ah, no sé. A lo mejor, en una de esas. No te pongas ahí fatalista tampoco, po. Es que viendo cómo. No, yo te apoyo, cosa, no va a haber. Yo, en el 50, no, yo creo que ahí sí, la revolución ya está en el comunismo, ya hace. Sí. Entonces ahí no se va a necesitar constitución. Obvio que sí necesitamos. Una constitución revolucionaria, compañero, hermano. Que suena bonito. No sé, pero... así es el tema. Pero insisto, pues... En Islandia hicieron una C y una nueva constitución y la gente puede participar por Facebook. Sí, pero en Islandia son 100.000 personas. Pues bueno. Sí, Maipú es 5 veces más grande que eso. Ojo con ese tema. Islandia es un proceso bien interesante. Sí. La constitución de Islandia, hasta la constitución de Bután, es muy interesante como proceso. De hecho, la gente no quería nueva constitución y se le impusieron de arriba. Le dijo, oye, participen. ¿Para qué? Si hemos tenido monarquía... todo este tiempo, en un reino súper piola, así todo el tema. No, pero es que queremos que la gente participe. No, es verdad. Estamos obligados. Les recomiendo la historia. Sí, fue muy al revés. Y, de hecho, la constitución está basada en la felicidad. No, así, bueno, ahí los budistas, pues, bueno, ahí como sí, bolas medias místicas y medias acuáticas. Que son bien interesantes. Les recomiendo, insisto, estudiar el caso de Bután. En el caso de Islandia es muy interesante. Porque es casi como que en un pueblo, así como dijeron, no, le vamos a pagar más a la banca. De hecho, creo que te podías inscribir para ser candidato, por ejemplo, a esa asamblea constituyente en Islandia. Eran, si te apoyan 15 personas, podías ser candidato. Y ahí de todo, hubo, en la asamblea constituyente hubo de todo. Estamos hablando en Islandia que tiene el Museo del Pene. En serio, en Islandia está el Museo del Pene. Sigur Rós, Björk. Game of Thrones. Qué increíble estos países. No, pero insisto, yo me gustaría Irlanda si no fuera tan heladito para algunas cosas y no tuviera el idioma más difícil del mundo. Oh, sí, así dicen. El irlandés es el idioma más difícil del mundo, ¿sabes tú? ¿Y qué importa la cantidad de habitantes? Importa mucho, pues. Sí. Porque no es lo mismo el que se distribuye en términos organizativos, o sea, No sé si han estado en una asamblea gigante o una asamblea más pequeña y todo el tema. Varía la cantidad, es proporcional respecto al tema de exponencial, de hecho. En poner de acuerdo, por ejemplo, a un montón de gente. Por eso la mayoría de los países son federados. Chile es uno de los pocos países chiquitos que es centralista, completamente, unitario. En términos de caracterización, hay una comparación que hicieron hace como unos 8 años, me acuerdo haber estudiado ese informe. Comparación respecto al tema de las caracterizaciones de los estados. Voy a explicarlo bien simple. Es una comparación de cómo son los estados de distintos países. El de Chile era impresionante. Pues Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene este régimen presidencialista y es centralista, unitario, portaliano, como le gusta a la clase política decir acá en Chile. En la mayoría de otros países son federados, hay ciertas autonomías regionales, de verdad. Dentro del capitalismo y de todo lo demás. Y no estoy diciendo que necesariamente viven mejor solamente por eso. Pero Chile tiene una cosa así como muy marcada. Pongo un ejemplo, me acuerdo que lo leía, eso es hace como 8 años atrás. Ya, tú estabas en, qué sé yo, en Bolivia. Y habían zonas, departamentos, así muy así aislados, que con cuevas sabían quién era el presidente. Bueno, y en un momento era difícil saberlo en Bolivia, porque bueno, cambiaba bien rápido el presidente. En Chile eso es imposible. O sea, el rincón más alejado allá del altiplano, bueno, tener la foto de Bachelet, bueno, y todo el tema. El centrado unitario, monolítico, una cosa así como bien, bien importante. Pero por eso, de hecho, el caso de Islandia es bien interesante por lo mismo. Y aparte porque no presentaba un gran riesgo para Europa. Y eso también fue un tema no menor. De hecho, insisto, las caracterizaciones que se puedan realizar en siempre dependen de un montón de factores. Y no necesariamente del que hace el análisis, sino de los que conjuegan en ello. Pero el caso de Islandia es interesante. Demuestra que es posible. Pero también hay que poner el acento en términos de que estamos hablando de cerca de 100.000 habitantes, estamos hablando de una zona bastante aislada, incluso del tema del resto, con una idiosincrasia bien especial. Y que en un momento, a propósito de la misma crisis, dijo, ¿por qué cresta tenemos que pagar nosotros la caga a los bancos? Me parece de perogrullo. Y convocaron la asamblea constituyente, no pagaron la deuda externa, resolvieron su tema y de hecho están bastante estables. Pero como un pueblo perdió, así como que, te tengo que poner, no van a hacer daño. Bueno, sí, porque imagínate hubiera ocurrido eso en Francia, que era acá en Europa. O en Alemania. Claro. O en países chiquitos como Grecia. Por ejemplo, o sea, chiquito en términos, me refiero en términos de importancia hoy día en el concierto europeo, pero no es un paraíso tan chico Grecia, al contrario, y que tiene una idiosincrasia muy parecida a la chilena. Pero ¿por qué, por ejemplo, no sé, hagamos una asamblea constituyente en Grecia? ¿Te imaginas? ¿Y Siriza hubiera llegado en esa parada? La hacen, pero no, pues quieren mantener todo dentro de una institucionalidad. Una asamblea constituyente, bueno, no le paguemos a estos locos, pues bueno. Hacen un plebiscito, la gente dice no vamos a pagar y salen pagando la otra semana. Claro. Puta. Pero que me quede una asamblea constituyente. No, pues bueno, ¿cachai? Es que nosotros hemos decidido, esta deuda no es de nosotros. Es de estos locos. Vamos a buscarlo a sus mansiones. Vamos corriendo. Van todos así con antorcha y todo el cuento. Ya los ponemos en una plaza y dice, ya vamos a hacer una asamblea constituyente. No vamos a pagarle. Les damos dos opciones. Váyanse al país. O se quedan aquí eternamente. En una... En un lugar espacioso, un mausoleo, qué sé yo, ahí lo podemos dejar. Un panteón, para que sea mucho más mitológico la weá. ¿Sí? Pero nosotros hemos decidido que no vamos a pagar la deuda y fuck you, Unión Europea y todo el cuento. ¿Qué hubiera pasado con Grecia ahí? Hubiera sido interesante. Sí, no, y no solo en Grecia, sino que estado viendo la invasión a Grecia de parte de la OTAN. Habría sido interesante a nivel de toda Europa. Porque... O sea, hubiera tenido efecto en el resto de países. Sin claro, en el pueblo europeo se habría empoderado de aquello y, claro, habría sido una situación bastante interesante. Te lo vamos a recomendar a los griegos, conversar con ellos. Tengo una idea, no sé si les gusta. Unas cuantas ideas. Sí, pero Claro, que al final la élite siempre trata de resolver la cosa dentro de la institucionalidad y desde arriba. Lo peligroso es cuando los de abajo empiezan a decir, no lo necesitamos. Lo que conversamos la otra vez, un par de semanas, alguno se recordará, ¿qué estamos esperando una asamblea constituyente? ¿Por qué no la hacemos? Porque sabemos que faltan condiciones, madurez, proceso y todo. Eso probablemente detiene. ¿Pero por qué? Hagamos la propia. Hagamos la asamblea constituyente ahora, en vivo y en directo, en radio. Ya, hagámosla, ¿ya? Al tiro, dale. Iba a venir Alfonso, nace un golpe de Estado y cagamos. Asamblea constituyente, querían. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es prepararse para cuando se quiera hacer, saber que puede venir un golpe de Estado y le pegamos a Alfonso antes de. Exacto. Claro. ¿Viste? Hacemos ejemplos, simulaciones. Simulaciones de ciencias políticas en vivo y en directo. Exacto. En vivo acá en Radio Villa Francia. Edúquese. No, lo interesante es hacer cuando Grecia lo haga y después diga, no, Toño nos dijo. Nah, se alejó de... Así que agárralo a él. Con el Fulicán me estuve recordando de que la Islandia es muy parecido a Aysén. Es muy parecido a Aysén. En el clima. En el clima, en cierta idiosincrasia un poquito. En el idioma no. En la cantidad de habitantes. En términos geográficos también se parece mucho. ¿Por qué no hacen una república independiente, güey, y hacen una asamblea constituyente right now en Aysén? Sería interesante. Así que la proyección del movimiento social se convierte en una asamblea y la asamblea determina y la república independiente de... Y tienen relaciones con Chile y con Argentina. Claro. Que obviamente van a tener más relaciones con Argentina, estamos claros. Sí, pues, están más cerca. Y la EPACO podría hacerlo. Atento, gente, dicen. Pueden ser la Islandia sudamericana. Ay, Chile también, po. No, Chile es muy fome. No, ¿qué te pasa? No, es muy mítico. Sí, pues imagínate el Trauco, la Pincoya, por ahí. Todos votando ahí en la... Yo me voy a vivir allá, así que yo voy a hacer la asamblea allá. Nada, pero Islandia podría ser Aysén. O sea, Aysén podría ser Islandia. Aysén podría ser una Islandia sudamericana. Nada, ideas que tiramos para allá, para la Patagonia. De hecho, insisto, hay muchas cosas que tienen, insisto, se parecen mucho. Tienen varias cosas similares. Estándar de vida no, porque la verdad, salvo Coyhaique, que es como la ciudad del funcionario público en Chile, el resto, pero se parecen en muchas cosas. Y podría ser la República Independiente de Aysén. Joder, pensarlo, para reflexionarlo. Oye, sí. Dice que al Fulicán recomiendo un documental de que se llama Un País Llamado Islandia. Lo he visto. Muy interesante, muy bueno. Muy motivador, por lo demás. Pero ahí viene después el análisis que estábamos haciendo un poco, diciendo, bueno, también hay ciertas diferencias ahí. ¿Mandó el link? No mandó el link, pero pueden buscarlo. Si ese documental es bastante conocido. De hecho, hace unos cuantos años, sobre todo para el movimiento Los Indignados, se movió muchísimo ese documental. ¿Ese documental fue hecho después de la Asamblea Constituyente o antes? No, después. De hecho, cuenta un poco el proceso. Ah, ya. Ojo que han seguido el proceso en Islandia. Sí. De hecho, de hecho, al otro día estaban así como libres de deuda. Salió hace unas cuantas. ¿Y esto cuándo se hizo? ¿En qué época? Estamos hablando de la crisis de 2008, 2010 más o menos. Por ahí, por el 2010. Sí, 2010, 2011. 2008 fuerte. Comienza por el 2008. Pero... ¿Y de ahí en adelante han seguido con... las reformas? Sí. Si lo primero que hicieron fue votar el gobierno y pedir la renuncia de todos los congresistas. ¿Ya? Y no pagar la deuda externa. Y luego estatizar la banca. Y con eso se empoderaron y siguieron adelante, hicieron la nueva constitución y todo. Y no le salió ni por curado. Qué hermoso. Yo estoy esperando que saquen un tema de la Asamblea Constituyente al estilo Amplitud. Ahí la rompen. Decimos, claro, somos Amplitud, Fuerza y Fuerza. No. Pero es Somos la nueva constitución, asamblea constituyente. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Ay, me quedo todo el día. Estamos aburridos de la vieja constitución y la queremos cambiar ahora. Así. Y, bueno, es grito y plata eso. No di más ideas, porfa. Es que ando creativo hoy día. No, olvídalo. Tuve una buena noche. Aprovechen, me voy andando con ideas siempre que a la cagada, pero son buenas ideas. Si uno no vive para dejar la cagada, ¿para qué vive? Digo yo. ¿O no, Sensei Alfonso? Si tú lo dices. Me gustan esas cosas tan así taxativas de Alfonso. Ah, siempre pepedeando. Tan sumisa. Siempre deseando por la vida. Pepedeando, ya me vienen a insultar. Impónete, Alfonso, deja que no te ninguneen más. No, ¿qué te va a responder ahora? ¿Tú crees? No, una cosa así concreta. ¿Pero para qué tanta vuelta? ¿Para qué? Saca toda esa persona. Ya veo que los calabozos los Paco usen como método de tortura esos jingles políticos. Ah, yo estaría feliz. Cabo, deme más. Arturo Frei Bolívar, uno como usted. Así nomás. Eso sí es tortura. No. ¿Qué micro toma Tomás? Mira la cosa que se acuerda, que atro. Yo tengo debilidad por la franja desde el 88, po, bueno, así como éramos chicos en la casita, así estábamos, y veíamos, y era entretenido. Y andaban todos, Chile, la alegría ya viene. Y todo está así como, ah, pero bueno. Esa era la forma de viralizar, que era como claro. Juntarse con otra gente, que ahora lo compartía sin like. Que... Y todos esperando, desesperado que llegara la alegría. No, pero cuando uno estaba esperando la franja. Ah, sí. Estaba todo el rato así como, no, la van a censurar, estos güeyes. Decía, sí, ¿verdad? Todo en la casa, porque están todos mis viejos. Dice, no, estos güeyes no van a dar la franja. Y uno miraba hacia todos los grandes y decía, sí, es cierto. Pues uno reflexionaba en ese tiempo, así como en esa parada. Y todos, no, en la casa decían, estos güeyes van a censurar la franja, no van a permitir esto. Y de repente aparecía, silencio. Chile, la alegría ya viene. Y salía Patricio bañado. Sí. Así como, buenas noches. Y todo así como, ¡ah, Patricio bañado! Sí, vale, era Milo en ese tiempo, igual, digámoslo. Y, Perdón. Igual era entretenida las franjas del no, porque eran como artísticas y salían locas bailando. Y era como todo muy... súper creativa. Sí. Sí, era bonito. Y el Chile, la alegría ya viene. Hay dos temas que se popularizaron y otro fue en los 90. Que tienen ese fenómeno viral, así como boca a boca, que se cantaban en los colegios y todo el cuento. Bueno, era Chile, la alegría ya viene, o igual se cantaba, pues bueno. Y el otro fue el. ¿Cómo se llama? Chile busca. Solo buscamos la oportunidad. Hola, mi nombre es este. Soy estudiante y quiero un Chile mejor. Solo, que era una weá como un proyecto del gobierno. Que era, se deben acordar ustedes, cómo no. ¿Qué cosa estáis viendo? Era famoso. ¿Sí? Solo buscamos la oportunidad. Era como un galpón y era un montón de cabras y jóvenes de jeans y mezclé. Aplaudiendo así. Era como eje. Pero sí es verdad. Los jingles, que ustedes lo miran a huevo. Bueno, los jingles políticos, hay gente craneándosela porque son súper importantes en términos de lo no racional, lo subliminal, esa respuesta de estímulo que se logra buscar en el otro. ¿Tú crees que DJ Mendes hice la canción para Bachelet? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la canción de DJ Mendes? No la recuerdo, pero me sé que la hizo. ¡Oye, Chile! ¡Chile de todo! Ah, ¿verdad? Viste que se le ha gritado, ¡oye, Chile! Así nomás, po. Y el de Alessandri, ese tema sí que estuvo pegado. ¿Cuál de Alessandri? Oye, pero hay uno que nos acordamos hasta el día de hoy y que no fue con música ni nada del tema, fueron solamente tres palabras, pero pegaron heavy. ¿Cuál? Trabajo, trabajo, trabajo. Ah, sí. No, pero mejor Rosa Darica. Sí. ¿Cuál? La Rosa de Arica. Lejos, pero lejos. ¿Qué hizo? Y ganó. ¿Cuál? Eso era todo, po. Sí. Porque tenía tan poquito tiempo que no le alcanzó. Esto lo hago deliberadamente, están alegando. Dice, porque dicen que mi debilidad jingletera hace que recuerde a la Maldonado y demás en la Franja del Cid y el pueblo y usted, Pinochet. Sí. Sí, país ganador. Sí. ¿Qué otro? Es memoria histórica y colectiva. No se olvidan de cómo nos vendieron la pesca. Sí, la gente olvida de eso y la vuelven a engañar y todo el cuento. De hecho, cuando uno se empieza a acordar de estas cosas, dice, esta propaganda la he visto. Y es la misma. Los mismos colores, la misma frase, la misma música. Es como, no sé, pues París y robándole la canción a Justin Timberlake. Justin Timberlake. ¿Se acuerdan? Fue un plagio ordinario, pero sí. Pero yo creo que si la AC fuera menos ñuñoína providenciana y tuviera unos jingles buenos, la harían de oro. Pero yo creo que una asamblea constituyente, de hecho, así como no. ¿Por qué no quiera preguntarle al Congreso a la Monía de tener una constitución? ¿Por qué la tenemos nomás? Es más, desde mañana mismo empezó a redactar una constitución en Google Doc. Ya. Para que participe mucha gente. Y la tiramos por Twitter. Sí. Una vez yo vi a alguien, un grupo de gente que hizo eso acá en Chile. No sé online, no la leyó nadie ni igual. Pero fue... qué triste, güey. Me encontré interesante. Dije, qué buena onda esta gente. Qué lata que no lo pesque nadie. Alessandro fue el primero en usar un jingle para una campaña en Chile. Usó ese tema y dice, canta y no llore. No me acuerdo el título. Canta y no llores porque cantando. Sí, es lindo, lindo se llama esa canción. Chelo Gis se está quedando, o como que dormió, porque me mandan un video de. Lo voy a ver acá en el otro computador. Pero sí. Podríamos tener cosas un poquito más pegadas. Nosotros deberíamos tener un jingle. Nosotros deberíamos hacer un tema ahí para que pegue y suene cuando queramos hacer la asamblea constituyente a través del Twitter. Nosotros deberíamos estar construyendo guillotina. ¿Te imaginas? Eso deberíamos estar haciendo. ¿Nosotros haciendo asamblea constituyente por Twitter? No, estoy pensando en guillotina. Yo me acuerdo que había un grupo de cabros, me acuerdo que conocí, y que los tipos fabricaron una guillotina y el movimiento que tenían ellos, que eran como ellos, así estaban muy locos, se llamaba la guillotina. Así como el homenaje a la Revolución Francesa, hay que guillotinarlo a todos. Vamos a poner la guillotina en una plaza y vamos a decir, ya, usted es un corrupto. ¡Puf! Pase para acá, claro. Sí. Pero bueno, ahí saldría la Organización de Derechos Humanos, claro. Probablemente dicen, no, qué feo. Pero bueno. Váyase de corte. Sí. Pero así nomás. Hoy hagamos la asamblea el sábado 8, o sea, el domingo 8. No puedo, estoy ocupado. Hagámosla el 8 de noviembre. Oye, hagamos la asamblea constituyente. No, estoy ocupado, tengo un compromiso. Bueno, vamos a citar a la gente para que hagamos la asamblea constituyente el 8 de noviembre, a eso de la 1 de la tarde y en la Estepa 845, en nuestra tallarinata de apoyo a la autogestión, para que empiecen. La entrada ya está a la venta y el correo está habilitado para que empiecen a hacer su aporte. info@radiovillafrancia.cl, manden ahí su correito que quieren aportar. Espacio publicitario pagado. Exacto. Está financiado este espacio. Por penta. Claro. Oye, hay polémica acá. ¿Por qué? Constanza Morales, que decía que uno de los primeros jingles fue de Alessandri, y sale Ross Silva y dice, ey, parad. Dice, Balmacea ya tenía sus tontas cuecas a fines del siglo XIX. Aparte. No sé. Mira. Mira cómo saben estos cabros. Mira. Yo no, pero ya salió el tema de Alex Drago con el... hacer negocio con el cuento. Dice, sí, guillotina, y se cobra entrada. Y pay-per-view. Vean vivo la decapitamiento de... Claro. Su político favorito. Vote A, si quiere, a este. Vote, mande mensaje de texto a C, si quiere, a este otro. Así como todo un reality show. Los juegos del hambre con político. Una cosa así. Nos vamos allá a la Plaza de Armas y allá lo... ¿Quién ganaría los juegos del hambre así como en el del Congreso? Si metemos a todos los del Congreso, así como los juegos del hambre. Yo que... Aunque les sorprenda, el chico Saldívar sale vivo de ahí. Nah. Bueno, sale vivo de ahí. No. Sale vivo de ahí. Es caníbal, yo creo que se terminaría comiendo todo así. Pero bueno, son cosas ahí que se dan. Oye, me imagino que están todos diciendo que van a venir a la tallarinata. No sé. Y están todos diciendo también que van a mandar el correo. No se gasten nuestro dinero, ya les dije ya. Sí. Así que eso, los esperamos el domingo 8 de noviembre, no se olviden. Ok. Y tú tienes que ir. ¿A dónde? A la tallarinata. Claro, pues estaba soñando con eso. Tenés que ir a instalar los equipos y de ahí te venís. Estaba soñando con eso. Ahí veremos. Sí, nos vamos a esperar a todos. Así nomás. Ah, ya. Oye, Papi Chulo, no sé si estará en el tele escuchando, pero le recomiendo que... Ah, no, pues pero aquí estamos. Que venga a la tallerinata y se lleva el libro. Pa. Sí, porque Daniel Papi se ganó el libro ayer. Ah, Papi Chulo. El de Víctor. Sí, el libro está acá. Papi Chulo, de aquí para adelante va a ser Papi Chulo. No, Daniel Papi. Sí, porque de hecho está dedicado el libro así, está ahí. ¿En serio? Leer. Está dedicado a Papi Chulo. Oh, qué Víctor pesado. Hugo. El Víctor. Y Trinidad, que ya mandó su correo, nos ponemos en contacto la próxima semana para que venga. Excelente. A buscar el libro. Ambos libros están dedicados, sí. Y autografiados por Víctor Hugo Robles. Así. El Daniel, ¿cómo va a venir a la tallarinata? Yo lo voy a traer para Papi Chulo. No, Daniel Papi, para mí. Lo voy a traer para acá para que le hagan entrega formal del libro. No, que venga a la tallarinata. No, se le pasa digo, no. Pagando el plato, pa, ahí está no. Tu libro. Así. Ya leímos el DM, así que ya vamos cuando termine, que están escuchando ahí el programa. ¿Ya estamos terminando? No, nos queda todavía. No. Podemos terminar hoy día más temprano, porque aparte... ¿No? ¿Les parece? No, porque... ¿Qué dice el público? No. Puta, yo veo no, aquí el Pipe y Miller están acá. Pegados. No. Pero les pregunto amablemente. Es que como hay harta pega que hacer también. Alfonso, bien, Alfonso... Viernes, de... vámonos temprano. Alfonso va a determinar. Vámonos temprano. Vámonos temprano. Vámonos temprano. ¿Qué no. Dice la gente? Que no. Gana la no. Gente. Erwin, presidente. ¿Por qué tuvimos un golpista de primer presidente de la democracia? ¿Por qué tuvimos un golpista? ¿Qué? No, yo no puedo entender eso todavía. Yo tampoco. No puedo entender eso. Pudimos haber tenido un Alfonso, pudimos haber tenido un Alfonsín. Alfonsín, dije, no dije Alfonso. No, Alfonsín tampoco. Que Alfonsín es como un Alfoncito chico. Alfonsín tampoco. El padre de la democracia argentina. Sí. Yo me acuerdo será. Cuando murió Alfonsín en Argentina en los diarios. Padre de la democracia argentina, sale, le decían los otros. Sale. Ni siquiera terminó el gobierno. No. La maldición de los radicales. Oye, ¿se vienen elecciones en Argentina? El domingo. O sea, claramente gana Scioli. La pregunta es, que es como decir, bueno, gana la Concerta. Sigue la misma aunque, línea. Aunque gana el peronismo. Así como, ¿quién crees que gane en Argentina? Va a ganar el peronismo. Ah, bueno. Macri le está llamando a las mujeres peronistas a cambiar el país para que votaran por él. Si los dos son peronistas, po, güey. Si van 50 candidatos, los 50 son peronistas. Sí. Hay peronistas de izquierda, de derecha, de centro. Hasta Altamira. Independiente. Del Partido Obrero llama al peronismo a votar, no me acuerdo, en su tiempo. Sí. Entonces lo que nos queda claro es que va a ganar un peronista al fin del cuento. Sí, siempre. Es bien loco eso. ¿Tú caché que en el funeral de Perón? El año 72, más o menos. 71. No estoy seguro. 72 creo que fue. Ya, pero bueno, en el funeral de Domingo Perón, Juan Domingo Perón, quedó la cagá. Así que la cagá. Porque o sea, habían peronitas de todos lados. Exactamente. Entonces, sí. Había unos que están con el féretro. Y llegaron los otros. Estamos hablando desde Montonero hasta Triple A. Peronista. Para pa ponérselo en términos simples. Desde Mirista hasta Patria Libertad. Todos peronistas. Wow. Todos peronistas. Claro. Para que cachín más o menos lo bacán en términos de figura que es Perón en Argentina. Vaya a creer que se han agarrado en una batalla monumental. Se peleaban el féretro, se agarraron a balazo. A balazo. por tener el féretro de Juan Domingo Perón. Hay un video ahí que lo hizo la gente de la Consejo Nacional de Cine Argentino. Ahí hay unos chicos, estuve ahí en la casa de ellos en un momento, y ellos sacaron ese reportaje, o sea, registro histórico que es muy interesante. Y a la letra se robaron las manos de Perón. Ah, es que Perón, pues bueno, así como Perón. Y un día se me ocurrió decir Perón es una mierda en una mesa argentina de hueones así como de izquierda revolucionaria y otros más. Y tema. Pueden salir los ¿cuántos son? 28 millones de argentinos y te matan. Casi me mataron. ¿En serio? Y le dije, ya, paren la mano. Pero Perón, bueno, era... ¿Qué aquí, Perón? ¿Qué descamisado acá? ¿Ah? ¿Qué evita Perón y todo el cuento? Y decían, es que tú no sabes por las complejidades del tema político, porque la clase obrera sale, weón, el loco era de la élite, está vendió la élite. Y al final los terminó traicionando a todos ustedes. ¿No? No, eso lo pensé, porque si lo decía estaba frito. No estaría yo aquí. Pero si hubiera estado en una condición menos desfavorable, le hubiera dicho eso. Yo le dije, no. De hecho, terminé cantando una canción a Perón. Pero, bueno, quería salir vivo de ahí. En verdad, eso fue una cuadra a la vuelta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Perón cumple, evita dignifica. Sí. Esa era la frase, pero... Hablando de peronista, la evita parlante es notable. Dice, me acordé de Capusotto, estoy haciendo una... Ya, mi mente ya está pensando en Capusotto. Como me estoy rehabilitando del cernicalismo, opino que se vayan tempranito hoy. Total es viernes y nadie se enoja. ¿Quién dijo eso? Un voto a favor. ¿Quién dijo? Jorge Montesini dice no. Van otro voto en contra. De si nos vamos o no nos vamos. Que sí, que no, que nunca te voy a decir. La novela de Perón de Tomás Eloy Martínez se manda pimentón capítulo sobre ese suceso. Sí. Es muy entretenido, insisto, el funeral de Perón. Pero está el registro audiovisual. Me acuerdo que hubo un encuentro de cine latinoamericano acá en la radio. No era acá, pero terminaron tirados en un lado, terminaron todos acá. Dormíamos todos juntos. Así. Sí, sí. Todavía me envío cartas con un argentino guapo, alto, sí, moreno, ojos azules, no, rico. Sí. Y con otra argentina, no había discriminación. Vía la diversidad. Sí. Flo, un saludo allá. Sí, yo tuve una pareja argentina hace un tiempo, pero no en esa historia. Algunos se acordarán un poco de esa historia del Festival de Cine Obrero. Pero y ahí me regalaron, me acuerdo, el funeral de Perón, que lo habían sacado hace un poco tiempo completo, que era un tema bien gracioso de ver. Pero nada, pero les recomiendo, si van a Argentina un día, no jueguen a Perón. No. ¿Para qué? Va el taxista, no sea gil. ¿Ah? Puede que no vuelva. Sí, pues. Es como, no sé, por ir a la fiesta de los abrazos, weón, con una foto de fuera Bachelet. Pues no, hay que ser gil. De hecho, los de Opal hicieron ese ejercicio. Le empezaron a preguntar a la gente. Eso era antes de la elección, ¿eh? Un poquito antes. Así como la gente, de hecho, está por ahí el video de prensa Opal. Le preguntaba que Bachelet había matado a Mapuche, había reprimido tremendamente el movimiento social y todo el tema. Y salían así como, córrete de acá. Y lo echaron. Así nomás, po. Viernes, último día, nadie se enoja. Yo voto sí. Suena mal votar por el sí, no me confundan. Ya, dos votos sí, uno por el no. ¿Quién era el último? El último que votó sí fue Pichi Huenchu. Ah. Ay, el Pichi quiere por lo que nos vayamos. Ese es el tema. Ya que terminemos la votación, ya terminar la hora en la que tenemos que ir, no sé, sí. Que era como lo mismo. No, porque aparte es viernes. Y el viernes empieza más tarde, una hora más tarde el matinal en la repetición, porque está Cerro a la Izquierda. Ya. Está ahí Gama. Cerro a la Izquierda. Un programa sobre arte, sobre todo, y nada. Y nada. Hoy día, recuerden, a las 5 de la tarde Cerro a la Izquierda, que va hasta las 7. Por eso no va a las 6 la repetición los días viernes, va más tarde. Pero aquello. No, yo creo que nos vamos a ir retirando. Ya vámonos mejor. Antes de eso. La gente no nos quiere. No es que lo vamos a la hora habitual, porque los viernes empezamos más tarde, entonces nos vamos a ir como una media horita antes. Hiciste una pequeña votación y ganó el sí, Catro. Pero si ganó igual. Hoy ganó el no, qué bueno, menos mal no ganó el sí, hubiéramos estado en el neoliberalismo. ¿A dónde la viste? ¿Eh? No, fue una cosa mística de la masonería tener poder de Pedrón, algo así. Quizás tú no sepas. Bueno, hasta los masones estaban metidos y es verdad, sí. Pero es que en Argentina las logias fueron mucho más potentes que acá en Chile propiamente tal. Hay más divisiones de la francmasonería. Un día podríamos hacer un especial de la masonería. A mí me apasiona. Sí, estaría bueno. Un día voy a contar esa historia bien larga de etapa de mi vida. Hermano, tiene más historias que... Al gran arquitecto del universo. Putear a Perón entre argentinos sería como putear a Pinochet y Allende al mismo tiempo en una mesa de izquierdistas y derechistas chilenos. Sí, una cosa así. De hecho, lo bacán de Perón es que es como la vida de alguien. En un momento tiene luces y sombras. Pero cada uno ve lo que quiere ver en esas luces y sombras. Y le conviene. Es como un eterno deseo. De hecho, Carlos Ibáñez del Campo pretendió ser un Perón acá en Chile. No, sí. Nada le sirvió. Lo único que tenía era el uniforme. Sí. Y una vieja con una escoba. También. Esa era la idea, para acercarse a la... Es que igual, digámoslo también, Juan Domingo Perón era guapo. Toño, ¿qué te pasa hoy día? Es que tenía buen prestancia, pero si el loco... Ese era como el rollo de Perón, po. Era como un playboy, ¿cachai? Militar, ¿cachai? Con harta verborrea, sabía venderla. Sí, pero si es el cuento místico de Perón, porque un tipo era un caudillo. Y más encima, la historia de Evita le da otro cuento, que no fue la única pareja de Perón, pero Evita era como... Esa es la historia que se cuenta y es el mito que queda de Juan Domingo Perón. Alto. En cambio, Carlos Ibáñez... No, era muy agraciado que digamos, pues bueno, era bien feito. Se fue bueno, un bigotito, medio regordete, bueno, pero milico. ¿Cachai? Entonces, pero él quería hacer, entonces contrataron a una señora que salían con una escoba como para decir, como que la mujer, cuando el tema del voto de la mujer. Y de hecho, generalmente, las mujeres son las que más votan en términos estadísticos. Pero la escoba para Ibáñez significaba que iban a barrer con la burocracia, iban a barrer con todo lo perjudicial que tenía. ¿Delincuente se le acabó la fiesta? Claro, más o menos en esa. Esa era como la tónica. Y tenían unas escobitas chiquititas que se ponían en la solapa, sí, los hombres. Vamos a barrer con la politiquería. Ese era el discurso. ¿Has leído usted Política y Demagogia de Pinochet? Qué libro más fome. En fin. Hemos hecho un pequeño raconto político chile-argentino en los últimos siglo XX, por ejemplo. Y creo que con eso está más que sobra. Más que sobra. Sí, ahora por favor, vámonos. Que está. Ahora apurada. Rindo un culto homenaje a Germán Hesse. Hoy día en la mañana me despertaron con Germán Hesse. Premio tremendo. Tremendo escritor. Demian, por ejemplo. El Lobo Estepario. Abraxas. Siddhartha. Entre otros más. Maneras de regalarle a un niño un mundo bacán. Regale un libro de Germán Hesse cuando esté ahí entre la adolescencia, un poquito antes, incluso útil. En vez de un PlayStation, por ejemplo. Dicho eso, les dejo los micrófonos para que se despidan con un jingle. Inventen uno. La cara que pone Carmen. No, sí, de que me tengo que apagarle la tele porque como que se desconcentra todo el rato. Yo no voy a cantar nada. Pero me voy a despedir igual. Ya. Que tengan un fin de semana entre lo que puedan, agradable. Gracias por la sintonía. Recuerden escuchar la repetición y sigan con la programación de la radio. Y nada, acuérdense que está habilitado el correo info@radiovillafrancia.cl para que puedan enviar su colaboración a la tallarinata. el apoyo a la autogestión de la radio, vengan y prográmense para que el día 8 de noviembre no tengan ninguna actividad más que venir acá con nosotros. Los vamos a estar esperando, vamos a estar todo el día acá, pueden llegar tempranito. A partir de la 1 de la tarde ya vamos a empezar a almorzar todos, así que para que vengan a almorzar con nosotros. ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No. Dilo fuerte, po. Oh. No dije nada. Me salió el salvo afuera. dije espacio publicidad pagado. No, importa. Pero vengan a la tallerinata y no se gasten nuestro dinero. Farsa. Es mi plata. Ya, yo me despido y un abrazo para todos. Gracias por escucharnos y compartir con nosotros. Y será hasta el lunes cuando nos encontremos nuevamente en el matinal a las 10 de la mañana. Mando saludos a los que van viajando. Tengo que mandar. Bueno, están algunos viajando y otros que se supone que ya llegaron. Saludo. Bueno, a otros los daré personalmente, pero en particular quiero mandar un saludo al Sol Digimani, al Colegio de la Florida, sí, que nos ha invitado y que están ahí celebrando un nuevo año, a los cabros chicos exquisitos que vinieron para acá, y a Mónica ahí también, que está trabajando a full con los niños. Uh-huh. Un experimento bien interesante en términos educativos, donde se potencia a los cabros chicos de una manera impresionante. De hecho, bacán, ahí del barrio, en la Villa O'Higgins está. Así que eso. Así que les mandamos un abrazo fraterno a todos, a todas. Me queda alguna salud en el tintero, pero los voy a dar personalmente. Eso es lo pronto. Y nada, pues, un gustazo. Nos reencontramos nosotros el día lunes en una nueva emisión del programa. Vamos a estar atentos con lo que ocurra. El día lunes radicalizado va a estar el paro registro civil, si es que no hay humo blanco el fin de semana. Así estaremos atentos a todas las informaciones, como siempre, a través de las redes sociales y de radiovillafrancia.cl. Que estén muy bien. Un abrazo. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Chao, Lim. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia,